en mala compañía. Bienvenida, bienvenido a En mala compañía, Lema, que es que ya se me olvida. En mala compañía, este es MC Extra, con lo que vamos a acabar la temporada. En principio no íbamos a grabar nada después del E3, como viene a ser algo normal. Si nos lleváis escuchando ya tiempo, pues el E3 es como el punto final cuando se inician las vacaciones. Pero no contábamos con vaya pedazo de temporada de Juego de Tronos, bajo mi punto de vista. Luego ya veremos lo que dice Lema. Así que antes de irnos de vacaciones, esto había que hablarlo, Lema. Esto no nos podíamos ir con esto en el cuerpo. Exacto, con todo lo que está generando Juego de Tronos, además, que estrenan temporada, sale por todos los sitios, no te puedes meter a internet el día que sale el capítulo porque te hacen spoilers. Parar ya, por favor. Y todo lo que ha generado, pues teníamos que comentar algo. Sí, porque es una temporada que yo creo que a poca gente ha dejado indiferente. Te ha podido gustar más, te ha podido gustar menos, pero es eso. Decir, bueno, la temporada esto no está mal, no está bien, bueno, no. O sí o no, pero eso, nada de indiferencia. Pues Catman está muy liado, el hombre, está muy liado, no ha podido venir, o sea, ya lo veréis la próxima temporada. Pero aquí estamos Lema y yo, pues bueno, lo dicho, para hablar un poquito de Juego de Tronos. Así. De primera, Lema, ¿qué te ha parecido a ti la sexta temporada? Sobre todo respecto a la anterior, que me dijiste, bueno, no me ha convencido. La verdad, cuando acabó, o sea, viendo los dos últimos capítulos, que yo diría que es de lo mejor de la temporada, antes de llegar a esos dos estaba pensando, esta temporada la veo un poco así, o sea, después de ver los dos últimos capítulos y enfriarla un poco, repasando lo que han pasado en los capítulos, está bastante bien. Yo creo que he tenido un problema con dos personajes como pueden ser... bueno, aquí esto es con spoilers. Avisamos, ¿no? Porque iba a soltar claro, ya uno. Sí. Si no has visto la sexta temporada de Juego de Tronos, obviamente no te pongas aquí porque, bueno, ya lo dice el título del programa. Impresiones sexta temporada de Juego de Tronos con todos los spoilers del mundo. O sea, exacto. Por aquí, si acaso. Si no has visto los 10 capítulos, no vengas. Pues... bajo tu responsabilidad. Venga, Lema, ya puedes continuar. Oh, ya soy libre. Me siento con menos peso. Pues como iba diciendo, hay dos puntos que creo que la resurrección de Jon y toda la trama de Arya creo que me han pesado demasiado, teniendo en cuenta que tampoco no son tramas... Bueno, la resurrección de Jon son dos capítulos y lo de Arya hasta el final, que el momento de final de Arya para mí es brutal. Pero esas dos tramas no sé por qué se me han hecho muy pesadas. Bueno, y la de Daenerys, por ejemplo, también. Hasta que vuelve y ya marca su camino hacia Poniente. Se me han hecho como un poco pesadas y tampoco no son el grueso de la temporada, pero yo creo que le he puesto demasiado el foco en estas tramas me están aburriendo, no me están acabando de gustar y no lo estaba valorando bien como tendría que ser en toda la temporada. Y pensándolo un poquito ya más en frío, yo creo que bastante bien. Más que nada pienso que es como la temporada en que va a servir de diferenciar lo que estaba haciendo J.R.R. Martin con los libros que estaban trasladando a la serie y lo que van a empezar a hacer los guionistas ya a partir de ahora. Es un poco la manera de que han cerrado ya las tramas que veníamos de todos los libros, de todas las temporadas anteriores, y a partir de este punto ya es los guionistas van a hacer lo que ellos quieran, totalmente libres. Bueno, totalmente libres con las... Conciertos. Más o menos las pautas de George R. R. Martin, porque ahora luego ya comentaremos, ¿no? Pero no me espero que cuando salga Vientos de Invierno resulte que los padres de Jon Nieve sean otros, ¿sabes? O sea, manteniendo cierto paralelo. Son cosas más serias. Aunque, por ejemplo, Sansa sí que temporadas anteriores ya era un personaje muy diferente al de los libros. O sea, ya veremos la evolución que tiene Sansa en los libros. Porque lo que han conseguido con la serie... ya lo comentamos, ¿no? Cuando hablamos de la quinta temporada. Que se veía una evolución que en los libros no aparecía. Sí, bueno, quizá la aproveche para... Porque esto es otra cosa que puedo aprovechar ahora R.R. Martin aquí. Y decir, bueno, como estoy viendo esto, lo adapto a mis libros ahora, aunque no lo tenía en mente. Eso es partir con ventaja. Claro, pero es que el sexto ya está casi, teóricamente ya lo tiene que tener acabado ya, y se sería en el séptimo. No sé hasta qué punto este hombre se va a dejar influir, pero sí, ahí yo creo que estamos de acuerdo que hay ciertas cosas que en los libros están mejor que en la serie, sí. Y otras tantas que en la serie están mejor realizadas que en los libros. Vamos, esto siempre desde un punto de vista muy personal. Pues si te parece bien, vamos ya hablando de los mejores momentos de la sexta temporada. Venga. Así un poquito por encima, porque como siempre ya tendremos el repaso más concienzudo cuando falten semanas para el estreno de la séptima temporada. Así que esto va a ser una cosa mucho más ligerita. Que además, sí. Lema, con el calor y demás es lo que apetece, nada de hoy. Sí, algo ligerito, nada, rápido. No. Sí, no, no tanta densidad. Pues eso, mejores momentos. Si te parece bien, claro, lo más llamativo es, tal y como terminó la quinta temporada de Juego de Tronos, es con Jon Nieve muerto. Y las teorías ahí de estará muerto, estará vivo, estará muerto, estará vivo. Bueno, desde aquí ya lo dijimos y aceptamos. Tampoco es que fuéramos en contra de todo el mundo. Había mucha gente que estaba a favor de la teoría esta de que Jon Nieve iba a ser resucitado por Melisandre. Lo que yo no esperaba es que duraran dos capítulos. Como yo pensaba, digo, en el primero se lo ventilarán. Yo también. No sé qué te parece a ti. Sí, no, yo estaba igual. Yo pensaba, bueno, primer capítulo, resurrección de Jon, y empieza ahí ya la serie a moverse. Pero no, creo que llegaron a tardar entre dos, tres. Creo que era al final del segundo cuando ya lo resucitaban, abrí los ojos y descubríamos que estaba vivo. Pero sí, es que esa parte se me hizo un poco larga. Porque sabía que iba a pasar una cosa u otra, pero lo quería ya. No alargar tanto. Lema, no sé, le pide esperas al olmo, tío. Si es que yo estaba yo en mi casa aplaudiendo. O sea, yo cuando revivió Jon Nieve, estaba aplaudiendo. Y digo, madre mía, los vecinos estarán flipando. Eran las 10 de la mañana. Digo, lo primero que hice es bajarme los capítulos de Juego de Tronos. Cosa que no había pasado nunca. Nunca he tenido esta ansia por el lunes ahí, si tenía un hueco por la mañana, ahí descargar y tal. Nunca, nunca he tenido esta ansia. Y vamos, esta temporada ha sido casi pocos capítulos. No he visto la mañana del lunes. Si podía, vaya, o sea. Y la resurrección era pegando golpazos ahí, pero va aplaudiendo en mi casa y chillando, diciendo sí, sí, por fin. Porque vamos, si Jon Nieve no llega a volver de los muertos, yo a mí me da algo, me da un patatús. Sí, pero yo no sé, yo es algo que lo veía como tan obvio que empezaba a decir, pero ¿por qué me lo estáis alargando? Si sé que lo vais a resucitar, ¿por qué? O sea, quiero que lo resucitéis, pero hacerlo ya, no me lo alarguéis. Dos capítulos que sí. No, que pero yo creo que está bien hecho. Es la tensión de decir sí, pero no, sí, sí, pero no, sí, pero no. Ya que al final del capítulo dices, pues va a ser que no, va a ser que está muerto, porque ves ahí como Melisandre lo intenta. Bueno, que no lo hemos comentado, pero el primer capítulo termina con el cliffhanger este de ver que Melisandre es una vieja. Sí. Una vieja de 200 millones de años. Y que básicamente se le ve así de maja y de guapa por el collar que lleva en el cuello. Sí. Y bueno, así nos quedamos un poco todos locos. Y también lo que me gustó mucho en Twitter fue que la actriz que hace de Melisandre, cuando terminó el capítulo, puso en Twitter, dijo, ¿felices? ¿Ya estáis contentos o no? En plan de, le he devuelto la vida, no me dimos la tabarra. Por Twitter. Vaya, gracias. Sí, es una cosita así. Y no sé qué es lo siguiente así que quieras comentar, Lema. Y de los primeros capítulos que te va a decir. Ya después de la resurrección de Jon, bueno, sí, las tramas de que por fin recuperábamos, bueno, por fin algunos no lo querían, pero recuperábamos al personaje de Bran en esta temporada y todos esos flashbacks muy interesantes, este personaje ha vuelto con fuerza, más que el personaje propio, que es tampoco es una maravilla, sino todos los flashbacks que podemos ver a través de él. Sí. Pero bueno, que se me había pasado. También a mí me gustó mucho el principio de temporada, tal y como acabó en el muro, ¿no? Con Jon muerto, unos pocos que eran los que no le habían dado la espalda, y junto con el caballero de la cebolla, ahora no me sale el nombre. Intentando. Sandor, creo que era. Sandor, perdón. No, ahora no me acuerdo del nombre. Clayton. Sí, no es este, perdón. Pero sí, vamos, el caballero de la cebolla era el núcleo duro. Davos, sí. Cómo intentaban ahí más o menos ganar algo de tiempo para que llegara Tormund. Masacre gigantes, creo que se llamaban los libros. Masacre gigantes, sí. Pues venir con los refuerzos, ¿no? Para esto, sin saber que Jon estaba revivido ni nada, ¿sabes? Estaba como muerto, pero bueno. Para intentar controlar el desbarajuste de, bueno, la venganza que tuvieron, bueno, más que la venganza, el golpe por la espalda que le dieron a Jon directamente, ¿no? Con la traición tan grande que sufrió. Y bueno, y luego como al final cuando Jon está vuelve otra vez desde los muertos, pues como al final tiene que matar hasta el que era su ayudante, ¿no? El chavalín este joven, que yo creo que fue... Oli, creo que se llamaba. Oli, sí, fue el que más le... La traición que más le dolió. Y bueno, más o menos es el final, sí, de Jon como Lord Comandante y como miembro de la Guardia de la Noche, ¿no? Porque dijo, bueno, es que creo que termina el capítulo diciendo, y mi guardia ya ha terminado, ¿no? Que es la última frase que siempre, bueno, es el himno de los de la Guardia de la Noche. El juramento. Sí, que era un poco la teoría que tú tenías, sí, además. Sí, sí, sí. Que era necesario que muriera para poder romper el vínculo este. Porque yo creo que si no lo llegan a matar, incluso todo lo que ve, todo lo que llega después con Sansa y demás, él, por la cabezonería esta de Stark, no hubiera roto su juramento. Se hubiera quedado ahí por los siglos de los siglos. O sea, que era casi necesario que Jon tuviera que morir para poder continuar y ser un personaje importante en el resto de las tramas, claro. Sí, sobre todo en el norte al final. Uh-huh. Bueno, pero te he interrumpido, estabas comentando otra trama, era simplemente... No, solamente quería decir, el momento este que estabas comentando de cuando ahorca a los traidores, uh-huh, cuando que le habían matado, el jefe del complot, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, ese momento de que estoy a punto de morir, pero da igual, yo me mantengo en mis 13, lo hice y estoy convencido de lo que hice estaba bien y lo volvería a hacer. Ese momento también estaba muy chulo con el personaje, ¿eh? Sí, sí, sí, de ser un hombre, pues decir, yo he hecho esto, no me arrepiento de del acto que he hecho. Creo que tú has traicionado a la Guardia de la Noche y te tuvimos que matar. Luego que ya hayas vuelto de los muertos es otro tema, pero lo hicimos bien. Sí, sí, no, ese momento estaba bastante, bastante bien también. Después, por ejemplo, algo que no estamos muy acostumbrados a Juegos de Tronos, a reencuentros. Ese reencuentro entre Sansa y Jon, por fin unos Stark se reencuentran. Sí, sí, después de todas las leches que les han pegado, ¿eh? Es increíble lo que han pillado los Stark. Que bueno, que la balanza al final de la temporada se iguala un poco, ¿no? De todo lo que me ha pasado, Borda Roja y demás historias. Esto se ha igualado un poquito el asunto. Pero sí, yo creo que ha sido uno de los momentos más interesantes. Y creo que hasta los actores lo comentaban. Que desde que se inició el rodaje de Juego de Tronos no habían compartido plano. O sea, no habían hablado entre ellos. O sea, imagínate. Además, bueno, quizá en los primeros capítulos un poquito. Sí, pero sí, pero era en plan de, sí, salían en la misma escena, pero nunca habían hablado. O sea, obviamente una conversación con las cámaras, dijésemos, sus dos personajes. Y era algo llamativo, ¿no? Y bueno, luego como Sansa le dice, pues nada, eres mi hermano, ya no eres mi hermanastro, eres mi hermano y tal. Bueno, un poco la evolución que ha tenido Sansa, ¿no? Y bueno, luego como se despedían de Hediondo, que ahora no recuerdo el nombre. Me quedo siempre con los apodos y demás. Ay, perdón, me había entendido mal. Cion. Pues que al final se tiene que separar y él se tiene que ir a las islas del hierro para intentar... Bueno, yo qué sé, que esto me está muy roto. Es que madre mía, es malísimo. El del norte ahora me sale el nombre, el malo malísimo. Es que tengo un día y no me acuerdo de ningún nombre. Ramsay Bolton, sí, sí, es que lo destrozó. Y yo creo que ha sido el gran villano y uno de los personajes más importantes de esta temporada, Ramsay Bolton. Sí, es como la evolución de Joffrey, pero evoluciona peor todavía, uh-huh, de lo que ya era Joffrey. Porque este Joffrey además era un poco tonto, pero es que Ramsay además era listo. Sí, sí, sí, a diferencia de Joffrey. Tremendamente listo, sabía perfectamente cómo tocar los resortes, por ejemplo, a Jon. Jon en ese aspecto era muy tonto, sí. O sea, era muy honorable, muy lo que quieras, pero si no iba a ser por otros factores, Jon estaría muerto otra vez. Muerto por segunda vez. Pero bueno, nos estamos hablando. Mira que Sansa se lo dice, ¿eh? Sí, sí, sí, se lo dice. Porque ella ya sí que tiene cierta honorabilidad. Lo que hemos comentado antes de los Stark, pero la vida la ha tratado tan mal que ha visto el lado oscuro de mucha gente. Y al final es una mezcla de todo, ¿no? Tiene un poquito la honorabilidad de los Stark, pero sabe que tiene que comportarse despiadadamente en el mundo que le toca vivir porque es que si no, no sobrevive. Tiene ese poquito de Meñique también. Sí, sí, Meñique, otro personaje que también tela esta temporada. Pero creo que estamos hablando un poco así por encima, Lema. No sé si tienes algún otro mejor momento de esta parte de la temporada, sobre todo el principio. Nada, hasta el momento de Odor, que sería la mitad de temporada más o menos. Nada, el tema de los reencuentros, lo de Theon cuando se va y vuelve con su hermana Yara y todo lo que desemboca eso, que teniendo en cuenta lo que son las Islas del Hierro, que no es un argumento que llame la atención... Yo creo que lo han desarrollado bastante bien. Y después ya poco más, las primeras apariciones de Tyrion negociando con los esclavistas para intentar encontrar una tregua en la ciudad. Y hasta aquí, en realidad, de los 5 primeros capítulos, poco. Después vemos, por ejemplo, también como Osha y Rickon vuelven a escena, brevemente, porque Osha dura el mismo capítulo, creo, hasta que Ramsay la mata. Y después ya, bueno, Daenerys con los Dothraki y esa pequeña historia que tiene, que es una viuda de Dothraki, pues se tiene que ir con las otras y todo lo que va pasando. Bueno, sí, claro, y el momento de... Pero no me acuerdo si era un poquito más atrás o no, pero lo podemos comentar si quieres. El momento cuando aparecen llamas, otra vez, recurre a las llamas para convencer a los Dothraki de que la sigan. Sí, sí, sí, fue uno de los momentos impactantes, en plan, aquí estoy encerrado con los malos... Bueno, con todos los... Los Cal y me los voy a cargar. Y se los carga y claro, se convierte ya en la líder, la única líder de los posibles de todas. Pero es que no son una tribu de los Dothraki, es que en principio son, no sé si todos, pero una gran mayoría que estaban en la ciudad sagrada de los Dothraki. Ya fue un momento muy, muy llamativo, sobre todo por el final de temporada, o el final, perdón, de capítulos. Ha habido finales de capítulos muy interesantes. Sí. O sea, ha habido pocos que te dejaran indiferente o con ganas de ver el siguiente. Y esto yo creo que es en mi caso era importante, ¿no? Porque siempre te que había otras temporadas que había capítulos e intermedios que eran todo no estaban muy interesantes y luego tampoco te invitaban, ¿no? Decir, pues ver la semana que viene a ver más. Pero bueno, esta temporada yo creo que han ido manteniendo el nivel medio ha estado por encima de otras temporadas anteriores. Sí, yo creo que sí. Podemos decir que hay un pequeño bajón durante la temporada. Es quizá hasta esta mitad más o menos donde hay un pequeño bajón, que hay pequeños momentos. Que por cierto, lo de Daenerys, la cabaña, ya lo comentamos tú y yo un día así alegremente. Sí. Pero la cabaña que rápido se incendia. Sí, sí, sí, totalmente. Y un poco de fuego y llamas, venga, ¡bum! De golpe, ahí venga, todos muertos. Un poco a lo loco. Sí, lo vi por internet la gente diciendo, pero bueno, eso ya estaba ahí con petróleo por encima o algo. No, está preparado, si no, a mí no me cuadra. Tienes que darle un poquito de manga ancha a estas cosas, pero sí, sí, tienes razón. Y bueno, ya después llegamos al general capítulo de Hold the Door, de Odor. ¿Sí? Que en este mismo capítulo, por cierto, me empecé a apuntar cosas porque después me he estado repasando un poquito los capítulos. Y en este capítulo quinto pasan bastantes cosas interesantes. Por un lado, sí, nos explican el origen de los caminantes blancos. Sí, sí, sí, sí, sí, muy interesante. Y yo me quedé, wow, joder, toda la información que me estáis contando en este capítulo. Que sí, bueno, sí, si sí. Recordamos un poco, simplemente eran los niños del bosque, ¿les llamaban? Sí, los niños del bosque, sí. Que los humanos estaban empezando a molestarles, a talar en los bosques. Ahora no me acuerdo exactamente cuál era el motivo del conflicto, pero vamos, que tenían un conflicto. Y para luchar contra los humanos, simplemente recurrieron a la magia, cogieron a uno de ellos y le hicieron un conjuro. Le metieron algo en el cuerpo. Un cubito de hielo. No, un cubito de hielo, sí. Cuchilla. Y de ahí salieron los caminantes blancos y ni ellos mismos eran capaces de controlarlos. Y todo ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Sí, sí, sí, la bola ha ido subiendo en intensidad. Bueno, no lo hemos comentado. No sé si en este capítulo es cuando Bran tiene... No, creo que es anteriormente. Cuando tiene el primer sueño verde, dijésemos, de la Torre de la Alegría. ¿Puede que fuera este capítulo? No, era anteriormente ya. En este tiene era otros anterior. Flashbacks, pero el Torre de la Alegría, eso era de Invernalia. Pues. Ah, no, vale, ya me he ubicado, sí, tienes razón, sí, era más atrás. Sí, que era el tema este, bueno, sobre todo este se contó en los primeros capítulos por el tema de la familia de los Stark, sobre todo de la revuelta, contra el Rey Loco. Y bueno, en principio es después de la batalla del Tridente, que es como la batalla más importante que tiene lugar a lo largo de la guerra esta en la que Robert y demás se rebelan contra los Targaryen. Pues una vez la batalla ha acabado, Ned va a buscar a su hermana, que no sé muy bien cuándo ni bueno, el por qué más o menos, el Rhaegar Targaryen, que es el heredero al trono, rapta a la hermana de Jon, Lyanna Stark, y él va a buscarlo. Y tiene un enfrentamiento que se comenta ya, bueno, sobre, creo, si no recuerdo mal, en la primera temporada, en el primer libro además. Tiene una conversación Jaime Lannister con Ned Stark diciéndole que él es un gran espadachín, bueno, que le gustaría pelear con Ned porque él consiguió vencer a, no recuerdo el nombre del caballero, que justamente es el que sale protegiendo, dijésemos, a Lyanna, o sea, impidiendo que Ned entre. No sé si es el Albor de la Mañana o algo así. Tiene un nombre muy, muy bonito. Al principio ese era el jefe de la Guardia Real. Y estaba, bueno, por el Rhaegar le digo, tú quédate aquí cuidando a Lyanna hasta que yo llegue. Cosa que no llegó, no pasó porque se lo cargó en la batalla del Tridente. Y tiene lugar esta batalla en la que Bran además se queda diciendo, pues esto no es como pasó en realidad. O sea, esta historia me la han contado mil veces y en todas ellas mi padre conseguía matar a este hombre de una manera honorable. Y es mentira. Si no recuerdo mal, es el padre de Jojen y de Jojen, creo que se llama, y Mira, que es justamente la que está ahora mismo con él, es el que le mete una cuchillada por detrás. Porque claro, Ned estaba totalmente... Ned era un buen espadachín, pero comparado con el otro es que era imposible. Y hay un momento de la batalla que están a lo mejor cuatro, incluido Ned, contra este caballero. El caballero se carga a los cuatro y solamente están Ned y él, y Ned no puede con él. De hecho, lo derrota. Sí, está ya a punto para dar la puntilla cuando llega el otro y le engancha una daga por el cuello al caballero este de la guardia real. Y nada, y en ese momento se ve como Ned va a la Torre de la Alegría y ahí acaba el sueño, ¿no? Bueno, teóricamente le despierta el cuervo de los tres ojos, que y luego ya volveremos más adelante, porque ese es uno de los momentos claves, ¿eh? Yo cuando vi ese digo, sí, madre mía, que eso va a ser interesante. Bueno, todas las teorías llevaban a eso, ¿no? Y que es el momento en el que teóricamente Lyanna estaba en la torre esa con su hijo recién nacido, ¿no? Pero claro, no se sabía nada porque tampoco no hay lloros de niño ni demás, todo eso llega más adelante. Y si quieres ya podemos hablar de lo de The Hold the Door, que es un capítulo muy chulo, ¿eh? A mí lo que tú comentabas me llamó muchísimo la atención. Bueno, antes de llegar a ese Hold the Door, ahí quiero comentar unas cositas más. El momento también, es que aquí todo está bastante relacionado con Bran. El momento en que los caminantes blancos, mientras Bran tiene una visión, o entendemos que es una visión, el jefe de estos caminantes lo descubre, le coge, y de esta manera son capaces de entrar en el árbol. Ese momento también es potente, cuando le dice, chacho, la has cagado. Claro, es que Bran es muy inexperto comparado con el cuervo de los tres ojos, es un pimpollo, y claro, la lía, porque tiene tantas ganas de querer saber que a veces que se la juega, ¿no? Porque creo que aprovecha mientras el cuervo está durmiendo, bueno, el cuervo de tres ojos, que es un hombre, ¿no? Es un hombre mayor y metido entre unos árboles, pues coge ahí una raíz del árbol justo donde ellos están debajo, y es cuando empieza a ver los caminantes blancos y bueno, al que le llaman el rey del invierno, si no recuerdo mal. Puede ser. Y ahí es cuando la lía parda y empieza el fin de Hodor, ¿no? Y ya tenemos toda la teoría, ¿no? De Hodor, de dónde venía ese nombre, y el Hold the Door, que la traducción, no sé si se la has escuchado. No me acuerdo, la he escuchado, pero no me acuerdo ahora cómo lo hicieron. El portón, es un poco cutre, pero bueno, es que es muy complicado. O sea, era algo. Y esto habla de lo. O sea, lo milimétrico que lo tenía, o tiene ciertas cosas, George R.R. Martin, ¿no? De decir, este personaje, me pone este nombre porque va a venir de esto. O sea, ya estaba en la creación de Juego de Tronos con ideas del final, ¿no? El sexto libro será cuando aparecerá todo esto. O sea, a mí me pareció decir. Entendemos. Sí. Qué cabeza. o qué milimetrado lo tiene todo, ¿no? En la historia. O algunas partes, vaya. Sí, claro, aparte el momento también es bastante emotivo. Y aquí, seguro que tú has leído muchas teorías y muchas explicaciones. A ver si me lo puedes explicar. En esta situación, cuando pasa esto de Hodor, de Hold the Door, que entendemos que el Hodor joven se entremezcla, por así decirlo, con el Hodor adulto a través de Bran, que está conectado con los dos. Sí. Es una cosa muy rara que no acabo de entender exactamente qué concede ese poder. O sea, porque bueno, ya cuando Bran estuvo en el sueño de la Torre de la Alegría, cuando él le mete un chillo a su padre, Ned se da la vuelta, ¿no? En plan de, y obviamente no había nadie. O sea, que él tiene hasta cierto punto la manera de poder influir en los sueños. O sea, él está en el futuro, influye en el pasado, que luego es su pasado. O sea, ya cuando entras en cosas de estas espacio-temporales te puedes explotar un poco la cabeza, pues son mil historias. Pero bueno, y ya corren teorías de que quizás el malo malísimo de Juego de Tronos no es otro que Bran, ¿no? Que está metido en los sueños y ahora que no tiene al cuervo de tres ojos, básicamente porque él ahora lo es, porque en el capítulo este de Hold the Door muere el anterior cuervo de tres ojos, pero claro, él es muy inexperto y no sabemos hasta dónde le puede cagar. Y es que son eso, o sea, cualquier cosita puede cambiar el pasado, que a la larga va a cambiar el futuro. y lo puede mandar todo al garete. Entonces hay teorías ahí alrededor sobre Bran y puede ser el malo escondido en la sombra. Sí, claro, aparte, esto es un gran lío. Sí, no, pero aparte entiendo que tiene hasta cierto punto cierto poder para transferir cosas del pasado a un presente o a un pasado no tan pasado. No sé si me entiendes. Más o menos un poco con lo que pasa con Odor. Sí, que es algo que tiene mucho juego, ¿eh? Si llega a ser algo así que puede hacer. Es complicado porque luego también nos puedes cagar mucho con las cosas estas espacio-temporales. Sí. O sea, es muy complicado a la hora de ser un... Que se hemos contado una historia, lo que sea. Es muy complicado que luego todo te cuadre, porque estas cosas suelen bailar, porque, lo he dicho, son cosas complejas. Pero es llamativo. Y el tema este de Odor, cómo al tener el Odor joven, al tener la influencia esta de Bran, enloquece. Sí. Yo no sé si hay un momento en el que llega a interiorizar con el Odor del futuro y una cosa muy loca, pero bueno, lo que sí que quedaremos todos convencidos es en la muerte, que es muy heroica, ¿no? Sí. Da pena que muera Odor, pero lo muere, o sea, muere dándolo todo. Sí, no, y es un final emocionante también. Ahí dices, pobre Odor. Y entiendes encima porque aparte en los primeros capítulos habíamos visto que Odor sí que hablaba de joven. Hasta que le pasa eso. Ya no entendemos el motivo de por qué le pasa. Que también ya se comentó que le dio un ataque cuando era joven y demás. Pero claro, no te planteas que el ataque va a ser culpa de Bran, ¿no? Para nada, claro. Son esas cosas, lo dicho, está todo muy bien hilado. Como mínimo en este aspecto estaba todo muy bien hilado. Sí. Bueno, de hecho, incluso se ve que hay algún fan, no me acuerdo si de Estados Unidos o no sé de dónde, un fan, pongamos, de este, de este mundo, que se ve que le escribió al R. Martin y le dijo: yo creo que el origen de Odor tiene que ver con esto. Y se ve que acertó el tío. Y el Martin le felicitó diciendo: joder, tío, lo has clavado. Sí, es esto. Sí, es que hay gente que le da muchísimo a la cabeza, ¿sabes? Muchísimo. Es como, claro, muchísimo. Todas las cosas que ahora se están confirmando, hay gente que dice, esto qué pena, que el juego no se está poniendo predecible. No es predecible, es que hay gente que le da mucho al coco y hay mucha gente además que hablan entre ellos y, claro, hacen teorías entre 10, 20 personas al mismo tiempo. Claro, la capacidad intelectual de 10, 20 personas pues puede ser más grande que la del pobre hombre, el George R. R. Martin en su casa, ¿no? Entonces ven ahí cosas que no ve uno, la ve otro, y al final se montan teorías que, vale, se confirman, y hay otras muchas que no, porque ya os digo, la Torre de la Alegría puede haber 4, 5, 6, 7, 20 teorías diferentes. Entonces, claro, obviamente hay algunas que sí que lo clavan, pero a mí me parece que está muy bien, ¿no? Está genial. Claro. Es que tú imagínate, si los guionistas vieran las teorías por internet y dijeran, no, vamos a intentar sorprenderlos, y acaban haciendo una cosa loquísima, que no tiene sentido, pero lo hacen así para intentar sorprender a todo el mundo, pues yo creo que esto es una mejor opción, ¿no? Hay cosas que sí, que se confirman, pero lo dicho, es que hay 300.000 teorías de casi cada pasaje que está escrito en Juego de Tronos, o sea, en Canción de Hielo y Fuego. Entonces, al final, lo mejor es abstraerse, que la gente haga sus teorías y que los guionistas vayan por otro lado. Y si luego se confirman que hay cosas que no se confirman en ciertas teorías, pues mira, pues que se pongan un pin lo que lo han conseguido descifrar y ya está. Pero vamos, a mí me parece, no sé, esta temporada, todas las cosas que han estado pasando, las tramas y giros y demás, me han convencido mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Y después, dentro de este mismo capítulo, hay otros momentillos, por ejemplo, como Theon y Jorah ya huyen con los barcos hacia Daenerys. La nueva sacerdotisa de la luz en Meereen, que habla ante Tyrion y Varys, y vemos como desconcierta totalmente a Varys porque le explica su propio pasado. Y dices, no sé si este personaje va a tener más importancia en el futuro o no, pero de momento ha tenido una entrada brutal. Sí, pero no ha salido, por ejemplo, cuando iban los barcos y demás, la preparación final, no ha aparecido, ¿no? Es decir, esta mujer ha desaparecido, no sé, me quedé un poco... Porque eso es lo que tú dices, hizo una entrada muy llamativa, pero ahí lo dejo. Y no sé si lo pensaste tú, pero yo me fijé que tenía el mismo collar que Melisandre, y dije, esta mujer tiene que tener otros 200.000 años también. Tiene que ser viejísima. No me fijé, pero bueno, sí que iban vestidas un poco parecido también. De blusa fácil, podemos decir. Sí, no, ya te digo, el collar era exactamente el mismo, que es lo que mantiene, dijésemos, el hechizo, que es lo que ve el resto de las personas. Y después ya en este capítulo también tenemos otra situación emotiva cuando Jorah por fin declara su amor a Daenerys. Y esta busca una solución al problema que tiene Jorah. Recordemos que tenía la infección esta de la Soria Gris, creo que se llamaba, que le convertía Soria en piedra. Gris, sí. Y simplemente le manda que se vaya a salvar y vuelva con ella. Otro ahí dices, bueno, está bien la resolución para este personaje. Así de claro, vete y luego ya si te salvas vuelves, si no pues te mueres por los caminos, no hay otra. Sí. Pero hemos dejado un poco por de lado todo el tema de Desembarco del Rey, que tú te estabas quejando de que las tramas eran un poco más pues, aburridas en Norte y tal. A mí Desembarco del Rey es lo que me ha aburrido esta temporada, una barbaridad. Es algo que ya de por sí todas las temporadas no me suele llamar mucho la atención, todo lo que pasa, pero esta ha sido... un peñazo. Sí, o sea, aparte... Sí, sí, comenta. No digo, aparte, hablando de Desembarco del Rey, me parece... Esto sí que es una auténtica lástima el personaje de Margaery. O sea, está totalmente... O sea, no se utiliza esta temporada. Es un gran personaje que, aparte, en el último capítulo se lo cargan que me duele en el alma porque es un personaje que me gusta y tiene mucho juego. Esta temporada es que tiene... Nada, dos momentillos así y no sabemos muy bien ni lo que está tramando. Lo entendemos, pero tampoco no hay... Me parece un personaje maltratado esta temporada. Sí, bueno, pero es que claro, la gran protagonista ahora mismo en todo lo que pasa en Desembarco es Cersei. O sea, claramente ella es el motor de todas las tramas de Desembarco del Rey. Y yo creo que claro, no es que no había espacio para más. Es que si le meten más a ella... Yo creo que además tal y como estaba la trama de que ella y Loras estaban encerrados en la cárcel y tal, y como luego al final, al principio están negando... Todo lo que está diciendo el Gorrión, al final, pues como que les hacen un poco un lavado de cerebro. No se sabe muy bien si para sobrevivir. Sobre todo Margaery, que yo creo que al final se hacía la piadosa, la de sí, me has convencido, todo lo que has dicho. Sí, yo creo también. Sobre todo por lo que le envió a su abuela. Que le envió como... Era un dibujo del... Bueno, el símbolo de la familia Tyrell, si no recuerdo mal, ¿no? Es una rosa. Sí, puede ser, ahora no me acuerdo exactamente, pero sí me suena. Se lo envía y es cuando ya la abuela se va, porque hasta ese punto se quería quedar, pero Margaery una vez sale de la cárcel intenta convencer, vete, vete, vete, vete, vete, y le da el dibujo, y ya es cuando queda totalmente convencida, es en plan de, sigo siendo una Tyrell. Sí, estoy enmascarando todo el asunto este porque el enemigo con el que estamos luchando, que es el Gorrión, es muy poderoso. La verdad es que Gorrión es un personaje... importante también, ¿no? Es el que ha puesto un jaque a todas las casas gobernantes, sobre todo a los Tyrell y a los Lannister. Han estado ahí, sí, digamos, ¿y tú cómo, a puntito. A este personaje, ¿cómo lo ves el cambio tan bestia, brutal que tiene esta temporada? Porque en las anteriores siempre nos decía, Noel explicaba, claro, que sería su excusa, que simplemente se preocupaba por el pueblo. Y aquí de golpe, de la noche a la mañana, se vuelve un villano, estratega, que va contra todas las familias. Me pareció un cambio, un giro que sí, que lo puedo entender, pero no me lo esperaba tan de golpe, de la noche a la mañana. Sí, bueno, es muy Juego de Tronos. Te meten un personaje secundario... que empieza a ayudar a uno, no sabe muy bien de qué pie cojea, y luego de golpe y porrazo, zasca, te mete una leche. Y es lo que le pasa a Cersei, ya lo comentamos. Ella sí, se ayudaba del brazo armado, ¿no? Del Gorrión, de la gente del Gorrión, y al final se le vino todo encima. Y madre mía, cómo se le vino encima. Y al final, lo que es el Gorrión es un radical religioso, claramente. O sea, intenta también... No es, yo creo que tiene hasta cierto punto de comunismo, ¿no? O comunismo de republicano. De decir, vamos a quitar a los reyes y lo importante no son los nobles, sino la gente del pueblo. Y es donde reside el poder, ¿no? Es un poco un Karl Marx, por ejemplo, de alguna manera, ¿no? Sí, pero hay así después un... tiene... Sí. Tiene este cambio brutal en que directamente va por el poder y influye en el poder para buscar sus objetivos. Que no, yo al final no, ya no sabía si era por el pueblo realmente o simplemente por unos objetivos suyos propios individuales. Sí, a mí lo que me veo claro es que él quería humillar a los nobles, a la nobleza. A eso sí. Es decir, habéis estado mandando durante tanto tiempo manteniendo el pueblo fatal y vosotros os habéis comportado primero... horriblemente bien, digo horriblemente mal, y luego no habéis seguido las normas de lo que es la religión de los siete. Y al final lo que instaura el Gorrión, o lo que intenta instaurar, pero Cersei al final no le deja, obviamente, pues es que todo, o sea, que se rija, la ley se rija por los escritos, en este caso de los siete, ¿no? Todo lo que es la religión de los siete. Y hasta cierto punto, bueno, Margaery convence al rey, que ahora no recuerdo el nombre, iba a decir Joffrey, este es el hermano. Tommen. Convence a Tommen para que le haga caso, y además es que es un hombre que tiene mucho, mucho, mucho palique. Y consigue convencer a todo el mundo, bueno, a todo el mundo, menos a sobre todo a la reina de espinas y a Cersei. Y yo creo que la Margaery, explota, teóricamente. No, Margaery es que yo creo que no. O sea, Margaery es la que está jugando, se está haciendo la tonta, pero yo creo que en ningún momento entra en su juego. O sea, obviamente ella sabe que Gorrión es el ahora mismo el que tiene el poder y tiene, no sé si engañarle, pero sí que tiene que mantener sus cartas escondidas hasta el momento en el que puedo hacer lo mismo que hizo el Gorrión con Cersei, ¿no? Que le dio la vuelta, le dijo, sí, tú te crees que mis objetivos eran tus objetivos y es mentira. Y ahora vas a ver lo que de verdad quiero hacer yo. Y a mí me gusta esto, porque esto es muy realista, ¿no? Sobre todo, que tú te quejabas, ¿no? Bueno, que te gustaba mucho el personaje y que lo mataban, ¿no? El personaje este de Margaery. Y a mí me parece bien, porque termina, ¡pum! Es un personaje que tiene un plan, que no saben cuál es, y que, porque entra Cersei en escena ahí, con el petardazo ese que mete con el fuego Valirio, pues no lo sabes, y desaparece, ¡pum! Esto a mí me gusta. O sea, no todos los planes ni todos los personajes tienen que llevar su plan a cabo y luego morir. Puede pasar cualquier cosa entre medias. Y esto es lo que digo, ¿no? Que da la sensación que un poco más dinámico, más vivo. Que yo entiendo que es un personaje muy, muy importante, que te da un poquito de pena, pero a mí la manera de desaparecer me parece interesante. Y además también la cara del Gorrión, ¿no? Que sabe perfectamente que la ha cagado, ¿no? Que por primera vez ha pecado de listillo y ha infravalorado a Cersei, a un enemigo. Eso se le ve en la cara, ¿no? Antes del petardazo este fuego. Del momento. Sí. Pero creo que hemos llegado casi al final de la trama de Desembarco del Rey. Sí, vamos a volver un poco más para atrás. No, lo de Margaery y yo básicamente es eso. O sea, que me da pena porque es un personaje que me gusta y que al final esta temporada no ha tenido demasiado éxito, aunque también lo puedes ver desde la vertiente que tú estás comentando. Está intentando tramar un plan que ni nosotros mismos sabemos 100% seguro si es ese o no. Entendemos que sí. Pero que al final no le sale bien. Y al final hay otra sádica que le gana la partida. Sí, una persona que ya está totalmente loca. Luego ya hablaremos del final, pero la veo que está loquísima. Está pedi. Es alguien totalmente oscuro. O sea, ya no le puede. Sí. No, yo soy un personaje que yo creo que no tiene salvación ninguna ya. No, y el momento cuando vuelve Jamie. Pero bueno, ahora llegamos. De aquí en breve. Nada más comentar un poquito más lo de, bueno, ya hemos comentado lo de Tommen, que lo hemos comentado muy brevemente, pero el pobre chaval, pobrecico, que le manipulan como quieren, los que quieren, es un personaje que me da pena. O sea, lo entiendo, que como es ese personaje y lo pueden manipular todos y todos lo utilizan, pero me da pena ese personaje al final. Sí. Sí, está siendo utilizado, lo intenta utilizar su mujer, lo intenta utilizar el Gorrión, lo intenta utilizar su madre, o sea, está al final, él es el rey, pero no lo es en realidad, o sea, lo único que hace es, intenta ahí, es que claro, no sabe muy bien lo que piensa, no sabe muy bien lo que quiere hacer como rey, porque es que no le dejan espacio para que el pobre chaval pueda crecer, ¿no? Sí. No, y lo que nos dejan claro, eso sí, es que el único que está seguro es que está enamorado de Margaery, eso seguro. Sí, claramente. Y ya continuando un poco más también de algunas tramas, por ejemplo, que Jaime lo llevan a ayudar a los Frey, que vuelven a un poquito a escena para recuperar no me acuerdo Aguas el nombre dulces. Del castillo, la cosa. Aguas dulces. Aguas dulces, vale, sí. Perdón. Y después también vemos como Jon y Sansa van buscando diferentes apoyos para que se unan a su causa y derrocar a Ramsay Bolton. Y aquí después aparece tenemos un personaje que a mí me ha encantado, sí. Que es Lyanna Mormont. Es un personaje, de verdad, es una niña que, bueno, en los libros sí que aparecen su madre, que es, si no recuerdo mal, es la hermana o la sobrina de Mormont, o sea, el Lord Comandante antes de Jon Nieve. Lo que comentaba, los libros sí que aparecen más, que sobre todo que están con Rob y le ayudan, se supone que mueren durante los eventos de la Boda Roja. Entonces, claro, Lyanna pues es la que es la señora, la Lady Mormont, pero claro, que es una niña, ¿cuántos años puede representar? 9, 10, 12 años, ¿no? Máximo. Sí. Y ves ahí cómo es. Y además es una niña que es muy adulta por todo lo que tengo que vivir. Y tiene las ideas claras. Y no se lo pone nada fácil ni a Jon ni a Sansa, que no lo que tú estás comentando, ¿no? Que están intentando unir fuerzas para acabar con los Bolton. Que no lo hemos comentado, pero más o menos a esta altura, Ramsay mata a su padre. Que eso es otro momentazo. No. Ramsay mata a su padre, pero al principio de la temporada, prácticamente, en el capítulo 2, a lo mejor, ¿eh? Ah, pues fíjate, no lo hemos pasado por alto. Y es justo cuando Lady. Es que no recuerdo el nombre de la mujer de Bolton, el padre. No me acuerdo. Pero bueno, no me que acuerdo. Es una mujer que es muy gorda, muy sí. Formosa ella. Y si no recuerdo mal, era una Frey, que es cuando hubo la boda roja, pues se casó con ella para unir, bueno, para el pacto este con los Frey. Y es justo cuando tiene va a tener un niño, está embarazada, pero claro, no se hace niño niña. Entonces, cuando le dicen a Bolton, a Rose Bolton, tienes un nuevo hijo, el otro dice, ya es la mía, tengo que matar a mi padre porque, claro, yo soy un bastardo. Bueno, ya no es bastardo, ya no se llama Nieve. Pero bueno, es un Bolton quizás de segunda, y sabiendo lo bien que lo conoce su padre, es decir, este me va a quitar de en medio de la primera de cambio, así que no le queda otra cosa que matar a Rose Bolton, creo que ya con el acuerdo de los Karstark, que es la casa esta con la que Rob tuvo problemas que mató al padre, ¿no? Cuando... Sí, en plena negociación creo que era, ¿no? Sí, creo. Estaba negociando, no sé si estaba allí. Bueno, yo sé que estaba allí Karstark y es un poco el que, vamos, parecía que estaba metido en el ajo, claramente. Sí, sí. Y ahí me quedé, digo, madre mía, ya. Lo he dicho, el personaje ya. lo estaba dando todo Ramsay, ¿eh? Sí, no, ya ha desatado total. Esta temporada ya está totalmente. Bueno, totalmente desatado, no sé, porque todo lo que ha estado haciendo ya, ¿no? No es que estuviese demasiado frenado. Pues bueno, como comentabas, este personaje nuevo, esta niña Mormont que sale, que es brutal y yo creo que a la audiencia le ha gustado bastante, o sea, los fans están bastante contentos con ella. Y aparte esa negociación que comentábamos que tiene con Jon y Sansa, que es una negociación tensa, que al final acaban convenciendo, dice, va, me uno a vuestra causa. ¿Cuántos hombres tienes? Creo que dice 70 y pocos. Dice, o 60, ¿cientos? Y sigue el otro. No. Es un momento muy bueno también. Pero son Mormon, o sea, que valen como 200, ¿no? Y dice George, vale. Que creo que además bueno, se lo comenta. Dice, ah, mi tía se llama Lyanna, como tú, se llamaba Lyanna, ¿no? Mi tía Stark. Y yo, madre mía. Es tu tía, lo tienes tú claro, eso. Pero sí, yo, además que Lyanna Stark es una persona con mucho. Yo creo que el nombre le viene muy bien al personaje este de Lady Mormon. Porque era un personaje muy. Una mujer de armas tomar y esta Lady Mormon ya con 20 años yo no la quiero ver, ¿eh? Puede ser tremendo. Y es algo gracioso porque en los libros, los personajes, si no recuerdo mal, Jon y sobre todo también Rob, más o menos tienen la edad de esta chica. Que luego, una vez cuando lo convirtieron en serie, la adaptación los hicieron más grande, obviamente. Pero vamos, sí. Que hubiera sido gracioso ver a niños más o menos de la edad de Lyanna interpretando los papeles de Jon Nieve y de Rob, ¿no? Sería. Bueno, y de Daenerys también, más o menos, tiene la misma edad que de ellos. Sobre todo, sí, hubiera sido bastante llamativo. Fueron curioso. Sí, sí. Después, ya también por estas, tenemos la trama, un poco como decíamos, de Jaime, ese reencuentro de Brienne y Jaime. Y yo creo que en el capítulo más o menos 8, creo aproximadamente, es cuando tenemos el gran momento de Jaime de esta temporada, que es cómo recupera el Aguas Dulces utilizando al Lord Edmure, el discurso que le da, cómo lo acaba convenciendo con esa amenaza. Yo creo que es el momento de Jaime de esta temporada. Sí, y la estupidez de los hombres del Pez Negro, ¿no? Que era el hermano, sí. era el tío de Catelyn Stark, que gracias a él, bueno, cuando hubo todo el tema este de la boda roja, consiguió escapar de allí y reunió la poca gente que había aún fiel a los Tully, y a partir de una guerra de guerrillas, pues consiguieron conquistar el castillo de Aguas Dulces. Y la manera más tonta, ¿no? De justo con sus hombres, con los que había estado luchando un montón de tiempo, llega Edmure y ya simplemente por ser el señor de ellos, ¿no? Que los caballeros que ahora mismo estaban bajo las órdenes del Pez Negro, como firmaron el contrato, bueno, el vasallaje, pues tenían que seguir todo lo que él dijera, ¿no? Aún sabiendo que la podían cagar, ¿no? Y es de la manera más tonta del tema este de la caballería y el feudalismo y el vasallaje y tal, que es como consigue Jaime y Lofrey, pues, entrar ahí en aguas dulces. A mí me pareció ridículo, pero que pinta muy bien cómo era la caballería, ¿no? En aquellas, bueno, en la caballería en la Edad Media de verdad, vaya. Sí, sí, pero mira, lo saben utilizar a su favor. Sí, sí, sí, sí. Y después tenemos ese encuentro y despedida de Brienne y Jaime, que no sé en el futuro si llevarán, se volverán a encontrar, pero ya en bandos totalmente opuestos. No lo sabemos, ya lo veremos. Pero tiene pinta, tiene pinta. Después también tenemos la trama de Arya cuando ya la hieren y va esa especie de Terminator femenina a perseguirla, porque es que era brutal la persecución, ¿o no, Richard? Sí. Pero es que luego lo estuve mirando y estaba todo planeado. O sea, en capítulos anteriores ella guardó su espada dentro de la celda, bueno, la especie de habitación esta, donde mata a la otra cuando le hace la encerrona. O sea, que parece ser sí. Que ella se deja pegar la puñalada para luego cargarse a la pesada esta, a la Terminator. Hombre, me cuadra más eso que Arya estuviese tan feliz caminando por el mundo diciendo, ah, esta gente no me va a hacer nada después de estar con ellos y dejarlos. Que me parecía un poco raro, digo, niña, qué alegre vas por la vida, ¿no? Sí, sí, sí, sí, fue llamativo. Pues sí, sí, parece que es el que estaba todo planeado. Sí, sí, no, e incluso la persecución esta también al final se hacía un poco ya diciendo, acápala ya, hombre. Bueno, mujeres. Eva, te veo ya. Muy impaciente con Juego de Tronos, te veo muy impaciente. Un poquito, no sé, es que como son cosas que quizá yo ya tengo ahí en mente, que para mí ya tienen que pasar, pues digo, ya está. Ya está, sí, termínalo, que sí, que se la carga, punto, ya está. Otra cosa. Después ya nos acercamos a los dos últimos capítulos, que ahí tenemos la batalla de los bastardos, que... ¿Cómo lo viste este capítulo? Para mí es genial. Muy bueno. O sea, ya el Juego de Tronos nos tiene acostumbrados a que el capítulo 9 es el gordo de cada temporada. En la primera temporada le cortaron el cuello a Ned Stark. La boda roja, si no recuerdo mal, también fue el noveno capítulo de la tercera temporada. El noveno es balo gordo. Ahí es cuando son esos que te dejan rotísimo. Y donde además se dejan el dinero. Mucho, mucho dinero. Y la batalla de los bastardos es fantástica. A mí me gustó muchísimo ya el choque entre los Stark y los Bolton. El choque ahí final. El de ganas o pierdes. No hay otra. Es que ya, por ejemplo, el primer encuentro que tienen Jon y Ramsay, donde Jon intenta decirle a Ramsay, vamos a luchar tú y yo, esto se va a acabar rápido, los hombres no tienen por qué morir hombres. Y Ramsay obviamente lo declina y le dice Jon, que tus hombres van a luchar por ti si tú no luchas por ellos, ¿eh? ¿Cómo mete eso? Pero igualmente Ramsay es muy listo, que eso lo acaba utilizando al final, pero no le sale bien tampoco. No le sale bien, pero por cosas totalmente ajenas a él. O sea, tal y como tenía la batalla preparada, era una victoria, pero vamos... apabullante. De 10. O sea, radical. Lo hubiera destrozado y sin perder demasiados hombres. No. Es que además lo que estábamos diciendo antes, tienen reuniones antes. Sansa habla con Jon y le dice, Ramsay es muy listo. Va a hacer lo que él quiere que hagas. Y efectivamente. Es que empieza la batalla y hace exactamente lo que quiere. Todos los hombres de Jon hacen lo que él quiere. Y es que lleva la batalla totalmente a su terreno. Es brutal. Sí, pero además Sansa es totalmente pragmática. Porque dice, Rickon está muerto. Rickon está muerto. Porque descubre que... ahora no recuerdo cómo la familia esta. Que también había teorías bastante sobre la familia que era donde Osha y Rickon estaban ahí protegidos. Ahora no recuerdo el nombre, cómo se llamaba esa familia. Pero bueno, ese nombre es moreno con barba. Entonces había teorías que decían que este hombre era fiel a los Stark y que simplemente lo entregaba a Rickon para luego poder asestar un golpe ahí desde el interior a Ramsay. Que luego es mentira, o sea, el tío traiciona a los Stark y es como los Karstark, a muerte, no va a hacer... Es que ahora no tengo el nombre en la cabeza de la familia, mira que lo estoy pensando hasta mañana, digo, ya verás tú, se me va a olvidar. Pues era una de las teorías, y vamos, utiliza Rickon claramente. Y sí, que la escena es muy buena también, sí, ¿eh? Sí, sí, ve. Corre, como va por ahí, otra vez le dice, corre, y va tirando las flechas y va fallando, tira sin mirar. Claro, porque el otro momento, puntolaba, corre en línea recta. O sea, si tú cuando además escuchas el arco giras, la flecha no te va a perseguir, mágicamente. O sea, simplemente es hacer eso. Bueno, el tío empieza a correr en línea recta lo más rápido posible para llegar con su mano con John. Y ya ves, no sé si se ve a Sansa, pero está en plan de, no, esto está muerto. No, John, no lo intentes, no lo intentes, no lo intentes. Y es lo que tú comentabas, ¿no? Que ahí lo consigue meter en su terreno y se inicia la batalla. Teóricamente yo no había pensado, pues nos quedamos aquí, preparamos una especie de trampas para cuando venga su caballería y entonces, aunque nosotros seamos inferiores numéricamente, le ganaremos. Y no. Y nada. Y no. En un momento, fuera todo. Sí. Es muy espectacular cuando está él ya metido, que él avanza y ve cómo le vienen todos los caballeros a caballo de los Bolton y dice, vale, me van a matar. Y de golpe ve cómo sus caballeros atacan ahí. Esa batalla es espectacular, cómo empiezan a caer los caballos. Sí. Es súper llamativo. Es que ese momento es brutal. Y la lluvia de flechas, por ejemplo, también cómo va cayendo, él se protege, milagrosamente no le da ninguna. Sí, claro, bueno, se protege, va sin escudo, va con la espada y van cayendo flechas, pero a él no le cae ninguna. Y luego la diferencia, ¿no?, entre Bolton, Ramsay, que dice, tú dispara, dispara, dispara, cuando están enzarzados, que en plan, no le vas a dar a tus hombres sí o sí. Mientras que los arqueros también, del lado de John, que los lleva Davos, dicen, no disparéis, no disparéis, porque vais a dar a los nuestros. O sea, ya tenemos pocos encima. Claro, es un bando que intenta luchar lo más honorable posible y otro que la única finalidad es la victoria, ¿no? Es conseguirla. Sí. Da igual cómo. Y luego el momento este en el que yo nunca lo había visto, ¿no? En el norte, en el que utilizaran como una especie de lanceros, ¿no? Eran como los hopitas romanos o los hopitas griegos, las falanges macedónicas estas de Alejandro Magno, con el escudo, y los encierran ahí y los van aniquilando poco a poco. Esto me llamó muchísimo la atención. Lo único de ese momento que me extraña o me hace sospechar es la montaña de cadáveres. Vale que mueren muchos, pero todos en la misma zona. Sí, no. Esto en batallas de este tipo era común que pasara, ¿eh? Pero tal montaña en la misma zona todos puestos. Sí, porque es que claro, me llama la atención. Porque se van mandando tropas al este y se van apilando unos encima de otros. Que luego los utilizaban también como defensa en las batallas estas antiguas. Parece que no, pero sí que. Y sobre todo el momento también que llamó mucho la atención y me dio bastante claustrofobia, estaba yo ahí en el sofá pegando saltos. Ah, sí. Era el momento en el que están los lanceros de los Bolton, están cada vez cerrando más el cuadro y se están ahogando entre ellos. O sea, la gente, o sea, los soldados de John, los hombres de John, están ahí apilándose unos con otros y están a punto de morir. Asfixiados. Sí, y lo ves justo a John ahí que está muriendo. Y la imagen, ha habido también vídeo, bueno, imágenes por internet y tal, que es el momento que consigue salir, que respira. Dicen que se parece mucho al momento en el que Daenerys, no sé si entra a Meereen y le llama Misha, ¿no? Que es madre, que es como termina también una de las temporadas, si no recuerdo mal, de Juego de Tronos. Que es en plan de cuando ya se da cuenta de lo que puede conseguir, ¿no? Que es cuando Daenerys más o menos tiene las ideas claras. Es como que Jon vuelve a renacer otra vez, después de morir. Por el tema este de la Guardia de la Noche, pues no sé muy bien lo que puede tener el trasfondo detrás, pero es como que vuelve otra vez a la vida. Sí, coge ahí aire, ¿no? Y quiere vivir, y es cuando ya ve que la victoria está o sea, la batalla está totalmente perdida, pero ahí llega Meñique, el lema. Ay, Meñique. Ay, Meñique, con las tropas de no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Del Valle de Arryn. Del Valle de Arryn. Barren a las tropas de Ramsay y Bolton, que Bolton se lo queda mirando diciendo, esto no está en mis planes, ¿qué hacen aquí? Iros fuera, no. Y nada, pues la batalla acaba pues rápido. Ya rompen filas y empieza la persecución de Ramsay hacia Invernalia. Y esa batalla final de Jon Ramsay. Bueno, batalla final. Paliza final. Sí. Y ya está. Y bueno, y los momentos finales de Ramsay también, sí, con Sansa. Es espectacular, pero antes de terminar, de ya con el tema este de la muerte de Ramsay, es que, bueno, tardaron 2 semanas en grabar la batalla, o sea, imagínate. Dos semanas, también me lo creo. 8 o 10 horas al día para grabar la batalla, o sea... Y que además a Ramsay lo intentaron hacer como un poco como Napoleón, ¿no? Él detrás de las defensas, sentado en el caballo diciendo, venga, ahora entraré vosotros. O sea, muy, muy estratega, muy como tiene que ser. Y luego además otro punto importante es que Ramsay en ningún momento tiene espada. Siempre va con arco. que el arco puede ser. En la Edad Media se consideraba como un arma de traidores, o sea, de traidores, de gente que ataca por la espalda, gente de poco fiar. Y es justo en el combate este cuando Jon se va a estar acercando y Ramsay es que no coge la espada, directamente le va tirando flechas. Es como decir, ¿no? El bueno, el honorable es Jon y el tío que no te puedes fiar, el malo, es el que lleva el arco, que es Ramsay. Sí, lo del arco es verdad, me llamó la atención en el momento de ese final, decir, ¿por qué no coges una espada al menos? Y ya está, pero no. Supongo que era para dar la esta, ¿no? Ya te digo, en la Edad Media, si utilizabas un arco, eras un gentuza, ¿sabes? Tenías que matar a la gente cara a cara. Ay, eso de tirar con los arcos no estaba bien visto, ¿no? Y luego, si quieres, ya vamos con la muerte. Sí, bueno, no, la muerte, nada. Esa muerte casi poética con Sansa que vuelve con los perros de Ramsay. Aquí la gente decía, ¿cómo sabía Sansa? Porque lo comenta. Cuando se presenta la primera vez Jon y Ramsay, creo que decían que le dice Ramsay a Jon que Sansa ya no está ahí enfrente, que le dice que los perros llevan como 7 días sin comer y después aparece Sansa diciendo, ay, mira tus perros que llevan 7 días sin comer. Bueno, se lo puede haber comentado Jon en la intimidad luego, sí. Que sepas que los perros tienen mucha hambre. Nada, es una tontería y después ya pues nada, como vienen los perros no le hacen caso y lo devoran como él ha hecho mil veces con otros adversarios. Y luego la sonrisilla, de Sansa cuando se va. Que ya, como la venganza final ahí. Claro, ya. Claro. Es lo que comentamos, ¿no? Es honorable, pero es práctica, ¿no? Y claro, ha sufrido mucho a manos del tipejo este, como para no alegrarse por la muerte de Ramsay. De Ramsay. No sé, sí, sí. Y aparte que por fin recuperan Invernalia. Los Starks vuelven a Invernalia. Por fin. Pero lo que a mí yo encontré una laguna es que en historias anteriores, en temporadas anteriores, el norte está separado del resto de los reinos por el foso Kylin, ¿no? Que es como una especie de fortaleza inexpugnable, una especie como de muro. Y la gente, o sea, los del valle entran ahí. Teóricamente eso está controlado por Ramsay. Y se comenta que nunca el norte ha podido ser conquistado sin antes haber conquistado de alguna manera extraña el foso Kylin. No, creo que se llama foso Kylin, ¿no? Ahora no sé si... Sí, me suena porque en la anterior temporada Ramsay precisamente a través de Theon es el que recupera foso Kylin. Sí, es que ahora estaba pensando, digo, esto me suena a mí al Señor de los Anillos. No, es el Juego de Tronos. Pues claro, obviamente tienen que pasar por allí, a no ser... que hayan pasado por algún barco, alguna cosa extraña. Y no, mágicamente llegan allí, pasando por foso Kylin, que teóricamente es inexpugnable. Esto sí que a mí me canta un poco. Pero obvio, son cositas que obviamente no puedes... Son licencias que se tienen que tomar. Pero luego lo pensé, digo, estos han entrado aquí, venga, como Pedro por su casa. Les han dejado pasar los puertos, venga, pasa para acá. Sí, pero bueno, a lo mejor no sea a través de algún barco, como comentan, no sé. Podría ser. Un poco está, pero como no comentan nada ni dicen, oye, puede haber puesto un comentario que Sansa le diga a Meñique, oye, ¿y cómo ha llegado aquí sin pasar por foso Kylin? Hemos cogido unos barcos y hemos desembarcado. Con esa cosita ya, pero lo entiendo, que son ya esto ya rizar el rizo, es ir a que esté todo perfectamente explicado. Ah, no, pero tiene que estarlo. Bueno, y como estamos comentando, el capítulo 9 es esta bomba de la batalla de los bastardos que, como estamos diciendo, tiene momentos geniales, brutales. Exceptuando lo de foso Kylin, venga, va. Sí, es uno de los mejores capítulos de la serie de largo. Aunque... Perfectamente a la altura de la Boda Roja. Quizás la Boda Roja tiene un dramatismo que en la batalla esta no consigue, sí. Porque claro... Rob y todos los que mueren no se puede comparar con Rickon. Lo siento por el personaje, pero es que es así. Pero vamos, todo lo que se mueve alrededor de la batalla es muy, muy, muy, muy, muy interesante y está muy bien realizado. No, pero además lo de la Boda Roja quizá tiene ese factor sorpresa que no te esperas en ningún momento, bueno, si no te has leído los libros, claro, pero no te esperas en ningún momento que de repente eso se convierta en una carnicería, que ya está en una batalla, pues bueno, es un poquito diferente. Sí, claro. Pero sí, que es un capítulo genial, de los mejores. Uh-huh. Y después ya cerramos temporada con el décimo, que tiene un inicio extraño pero chulo, con esa cancioncilla tan diferente que nunca habíamos escuchado en Juego de Tronos. Se están preparando para para. Porque lo ves que como que se están vistiendo todos. Sí. Para ese gran juicio. Para la, sí, para la ocasión, también. Para el todo lo que tiene, porque es un día muy importante, pero no creemos, ni nosotros, ni los personajes, que va a ser un día tan dramático, ni que va a tener tantas consecuencias, ¿no? Exacto. Y empieza el capítulo con esa musiquilla tan diferente que la habíamos escuchado antes en Juego de Tronos, que está bastante chulo, como es lo que tú estás comentando, todos los preparativos, todo lo que va pasando. Vemos como Tommen no puede salir del castillo porque la montaña se lo impide. Y como poco a poco Margaery empieza a darse cuenta de que pasa algo ahí y de que Cersei efectivamente les ha preparado la gran trampa, ha metido a todos sus enemigos ahí dentro y hace explotar el septo, creo que se llamaba, con fuego valirio y mata ya a todos, que es muy impactante también esto, ¿eh? Lo vas viendo, pero no me esperaba que pasase esto en este capítulo, ni así tan de golpe, ¡pam!, todos los enemigos de desembarco fuera. Es súper, no sé cómo lo viste tú, Richard. Es muy, muy llamativo, a mí me llamó mucho la atención. Y además que empezó el capítulo muy dándolo todo desde el primer momento. O sea, yo creo que es de los capítulos en los que más cosas han pasado de toda la serie. Pasan muchísimo. Sí. Hay veces que dices, hay capítulos que están un poco como de relleno o que es para posicionar a personajes y tal. No. Aquí directamente van a cerrar tramas, pero tramas que llevaban abiertas, pero un montón de tiempo. Temporada, diría yo, sobre todo con el tema de los Frey. Cosas que llevaban mucho tiempo ahí que no estaban resueltas del todo. Y se lían a cerrarlas. Y yo me quedé embobado. Y es eso lo que tú comentas al principio. Y además, con la música, como el Lannister, que teóricamente era el antiguo amante de Cersei y que es un poco el culpable de todos los males de Cersei con el gorrión. Pues con su muerte, que lo matan ahí los pajaritos, ¿no? De Varys, que ahora trabajan, sí, para el hombre este, que eso también me parece un poco estapeado por los pelos, pero bueno, se lo acepto. Pues la muerte, ¿no? Que intenta ahí, cuando le meten la cuchilla, se está el hombre desangrando y lo matan justamente donde están el fuego valirio. Y cómo, sí, intenta el hombre decir qué es esa luz que hay al fondo, ¿eh? Como unas velas, y es lo que las velas, cuando se consumen del todo, es lo que enciende el fuego valirio y empieza ahí la explosión, los fuegos artificiales de color verde. Sí, brutal. Y lo que comentabas de los pajaritos, de Varys, yo creo que no los habíamos visto nunca. Nunca. Pero yo no tenía el concepto de que eran unos niños asesinos. Simplemente pensaba que estaban escuchando y se lo decían a Varys. Sí, yo no tenía ese concepto, por lo menos. Ahora son unas máquinas de matar. Pero máquinas de matar, pero directamente, ¿eh? Se tiran ahí encima. Se cargan también al maestre este, que también daba bastante grima. Sí. Sí, que como no ha tenido una alegría por la mañana y se va luego por ahí. Sí, le dice, pero págame. Y dice, ya te pagaré más para adelante. Tú espérate. Encima decía, todo mal pagador el tío. Y empiezan, le pillan ahí los niños y se lo cargan. Pero entre 5 o 6 hay puñaladas por arriba, puñaladas por abajo. Y madre mía. Sí, yo creo que está muerto y se ensañan ahí. Por favor, ¿dónde han salido estos niños? Y lo hemos comentado, pero es cuando empieza el capítulo... Que Cersei se pone el nuevo uniforme. El uniforme que yo, sí, le llamo como de viuda. Porque yo no sé si se olía que Tommen se iba a suicidar o algo, porque ya se viste de negro. Teóricamente, y, no. Sí, pues es como el uniforme oficial que creo que va a llevar a partir de ahora, todo de negro y tal, y oro y demás. Y lo que, bueno, lo que he comentado, ¿no? Que Tommen se suicida ya cuando se da cuenta de que ha explotado eso por los aires. Margaery ha muerto. Y el resto de gente que estaba dentro también han muerto. Pues no lo puede aguantar y se tira por la puerta, por la ventana. Y sí, otra vez más, Cersei, los cálculos de Cersei se van a la mierda, como siempre. Sí, que pero la yo creo que ya no me importa. A mí me parece impactante. Es una escena que hemos visto muchas veces, pero siempre que la veo me impacta. Ese momento de estás viendo la ventana, Tommen sale de escena, deja la corona, se pone delante de la ventana y sin pensárselo se tira y solamente ves la ventana. Sí. Es otro momento impactante para mí. No es la primera vez que lo vemos, ¿eh?, en películas o series, pero siempre me impacta. He visto el meme de... Porque abajo sale la imagen justo en la que está empezando a caerse y ponen Assassin's Creed, ¿no? Que, como cuando haces el salto de fe de los Assassin's Creed, pues sí. Digo, míralo. Pues sí, tienes razón. Se parece. Me hizo gracia. Pero es un momento muy dramático. Y luego ves cómo Cersei va a ver el cuerpo de su hijo, que no se enseña, pero en principio tiene que estar hecho mistos, o sea, chafado contra el suelo, pues se tira de cierta altura. pues ya Cersei ni sufre ni padece. Es lo que comentaba antes, ¿no? Que yo creo que el personaje ya está totalmente ido, solo vive para su venganza. Porque justo en el momento en el que explota, tiene una copa de vino y solo cuando en el momento que vea aquello, los fuegos artificiales verdes, es cuando le da el vino, ¿no? Como decir, ahora puedo beber. El trago del triunfo. Sí, y también en este capítulo vemos, por lo que estábamos comentando ahora, que Cersei ya, bueno, lo podemos decir que se hace con los Siete Reinos, se sienta en el trono de hierro. Y después, por otro lado, salvando las diferencias, vemos que Cersei ha perdido ya ese lado de humanidad. Ya no tiene a los hijos, que era lo único que le importaba. Ahora ya solamente le importa el poder, simplemente. Ya ha perdido esa humanidad, podemos decir. Y por el otro lado vemos como Daenerys, salvando las diferencias, tenerlo en cuenta, ya se dirige a Poniente. Se tiene que separar de su amante, que ahora no me acuerdo, Daario, creo que se llamaba. Daario Najarios, si no me equivoco. Sí, y después habla con Tyrion y vemos como ya ella tiene esa ansia de poder que cierta humanidad ella misma también está perdiendo. No al extremo de Cersei, pero vemos ahí como el poder las está empezando a corromper, a Cersei más, pero a las dos, por ambos. Yo no bandos. Te lo compro, ¿eh? Yo no te lo compro. Yo creo que es que ella ya siempre ha sido muy fría. Es que tiene el miedo este de que los Targaryen se vuelvan locos y tal, pero también ha sufrido mucho, pero yo creo que no ha perdido la humanidad. O sea, yo creo que intenta ser una buena reina, cosa que a Cersei le da igual. O sea, No, yo digo que parece que empieza como a perder, o tiene ese miedo, como tú estás diciendo también, de siempre tiene el miedo de convertirse como su padre, el rey loco. Y siempre tiene ese miedo y lo respeta, o está ahí en esa lucha quizá todavía. Cersei ya la ha superado, ya está por su bando oscuro. Pero Daenerys todavía está ahí, se acerca, nos acerca, está en ese punto. No te lo compro, problema. Me lo he explicado bien, pero no te lo compro. Pero bueno... te entiendo bueno, lo que quieres decir. Ya lo veremos. Te entiendo. Está en esa batalla todavía. Vale, esa batalla personal. No quiere convertirse en el lado oscuro, digamos, va. Vale. Y a todo esto también, Daenerys había conseguido el favor de las Islas de Hierro con Theon y Yara. Y por otro lado, Varys también consiguió el favor de Dorne y Alto Jardín después de lo que ha pasado en Desembarco del Rey. Sí, que bueno, no lo hemos comentado porque claro, está haciendo un repaso muy, muy, muy, muy, muy rápido. Nos estamos saltando también a Aemon, o sea, a Euron, creo que es el rey, el nuevo rey de las islas. Sí, también lo hemos saltado. Todo esto nos lo vamos saltando, pero bueno, vamos un poquito así porque este que es algo rapidito y tampoco ir muy a explicarlo todo perfectamente. Pues sí, llegan al acuerdo este entre Yara y Daenerys. Qué mal estoy con los nombres hoy. Para que con los barcos que de Yara pues consigan meter a todos los Dothraki, a todos los Unsullied, ¿cómo se llama en castellano esto? Los Inmaculados. Los Inmaculados, sí. Y llevar a todas sus tropas ya de una vez por todas a Poniente, ¿no? Y dice, ¿cuántos barcos tienes? 1000. Pues creo que los 1000 más o menos darán el pego, es lo que necesitamos y tal. Pero no, antes de irse, esto es importante, es cuando convierte Daenerys a Tyrion en su mano del rey. Bueno, la mano de la reina. La reina. Mano de la reina, perdón. Y le pone sí. Imperdible. Y el otro se que Tyrion ahí, se emociona ahí, que por fin le reconocen sus méritos. Sí. Aunque la ha liado parda anteriormente, pero bueno. Se lo perdonamos. Bastante parda. Y obviamente nos tenemos que ir al norte, porque ahí es uno de los momentos yo que me emocioné más del capítulo. Es que yo los Stark tengo una debilidad, Lema. Catman es de los Lannister, tú de Alto Jardín, ponerte, y yo soy más de los Stark. Por ponerme en algún sitio así. Por ponerte en algún sitio, sí. Es eso o las Islas del Hierro, no hay más. Decide. Bueno, va, me quedo con Alto Jardín, sí. Vale. Bueno, coméntalo, sí. El final de la visión Bueno, nada, por un lado tenemos que aunque Jon siempre reconoce que Sansa es la única reina en el norte, por un lado vemos que solamente reconocen a Jon como rey en el norte. Y después, por otro lado, que por cierto no lo hemos comentado, pero también aparece Benjen. Por ahí en medio, el tío de Bran. Pero bueno, ya lo iremos comentando, pero aparece por ahí que está vivo al final. Bueno, le salva. Está medio. Le salva a él y a Mira de los. Después, cuando están escapando, después de morir Odor. Más o menos por eso. Exacto. En ese momento será. Y después, cuando recuperamos la acción con Bran, vemos totalmente esa escena que pasaba en la... ¿Cómo decías que se llamaba? Que no me acuerdo. La Torre de la Alegría, que es todo lo contrario. Ahí alegría a la justa. Las justicas. En la Torre de la Alegría, donde esta vez sí que vemos qué pasa cuando Ned Stark, de joven, sube a la torre y se encuentra con su hermana. Y descubrimos que Jon Snow es hijo de Lyanna Stark y Rhaegar. Bueno, hay teorías que ya está la gente ahí. Porque claro, lo único que sabes seguro es que Jon es hijo de Lyanna. Eso está clarísimo. Eso seguro. Y que lo que le dice Lyanna a Ned es escóndelo porque se lo va a intentar cagar Robert. Porque Lyanna era la prometida de Robert, pero antes de que se casaran, pues es cuando Rhaegar cogió y la secuestró. Que no se sabe. Bueno, se dice por ahí la gente que lee entre líneas que sí, que estaban enamorados Rhaegar y Lyanna, pero bueno, yo por lo que tengo entendido, no se sabe muy bien si el rapto era consentido o no era consentido. Pero bueno, que Rhaegar la tenía encerrada, seguro. Y que, por lo que comenta, si Robert se cargaría al chaval, es básicamente porque era el hijo de Rhaegar en este caso. Igual que, por ejemplo, perseguían a Daenerys. Sí, bueno, por eso digo que si fuese un Targaryen, si descubre que fuese que es un Targaryen, no, pues lo perseguirían igual que estaban perseguir a Daenerys. Pero no porque fuera un Targaryen, sino porque es como la prueba viviente de que su enemigo ha secuestrado a... Porque Robert está completamente enamorado de Lyanna. O sea, es como la prueba viviente de esto, ¿no? De cómo su enemigo había seducido a su amor. Y era el fruto de su amor, no se sabe muy bien. Lo dicho, no sé si estaban enamorados o no estaban enamorados, pero que Robert, con la rabia que tenía, la mala leche ya lo tenía cuando era mayor, imagínate cuando era joven. Que más o menos yo creo que entra en la guerra del tridente, aparte porque está loco y tal, yo creo que también parte por el secuestro este. Porque no sé si lo has visto y tal, pero vamos, la familia de los Stark sufre, porque vamos, esto me estoy saliendo un poco de tiesto, pero bueno, Ned Stark, él no iba a ser el Lord Stark. En principio era el segundo hermano, si no recuerdo mal. Tenía un hermano mayor, pero el rey loco, si no recuerdo mal, cogió al padre de Ned y al hermano este mayor, que también, que este hermano fue el que hirió de gravedad a Meñique. No sé si te acuerdas de la primera temporada. Que comenta, sí, que, bueno, lo comentaban, pero... Sí, sí, sí. Que, porque Catelyn Tully, por aquella época, no estaba prometida con Ned Stark, sino con su hermano mayor. Entonces, el rey loco coge al padre de Ned y al hermano, y no sé si los mete en un caldero y los mata, pero ahí los echa al fuego y los abraza. Mueren ahí abrazados. Y es también cuando se inicia el tema este de la revuelta, que tiene que ser más o menos paralelo a lo de Lyanna y Rhaegar. Tiene que estar más o menos por las mismas fechas. Y aquí es donde se monta el pitosto. O sea que hay muchísimo donde contar. Muchísima cosa que contar, perdón. Y si empieza a hacer Bran meterse ahí a estos follones, yo creo que sería muy interesante. O incluso hacer una precuela, que es lo que se lleva rumoreando, ¿no? Que George R.R. Martin y HBO podrían tener un acuerdo para hacer cosas nuevas sobre Juego de Tronos. O sea, una vez acaban ya los libros, hacer secuelas o precuelas. Y yo creo que la guerra esta contra el rey loco, yo creo que puede ser un tema interesante. Pero bueno, que me estoy yendo. Que eso, que la gente dice que como no dice el nombre del padre, no se sabe. Y cuando le dice el nombre del niño, la cámara cambia. ¿Sabes? No sé si te fijaste el lema que cambia la cámara. Uy, no me acuerdo tanto sí, exactamente. Es que no tengo... Yo me he visto la imagen y también me he metido, soy muy friki estas cosas, me he metido ahí la gente que sí, que son expertos en leer labios, y han salido dos nombres ahí que puede ser, uno que es Jonah Eris o algo así. O sea, dan dos nombres. Uno, si no recuerdo mal, y además son dos nombres Targaryen, que son nombres así muy diferentes al resto de... que utilizan el resto de nobles y demás. Sí. Hay dos nombres posibles. Uno que es, no sé si es el nombre del padre de Aerys, o sea, el rey loco. O uno que se llama Jon Aerys, que más, o Jon Aerys o algo así. Que teóricamente es, no sé si fue un rey muy sabio y que fue de los primeros Targaryen que ya en el reino de, o sea, en el trono de hierro, pues se comportó como debería de comportarse, ¿no? Como los Targaryen locos. Salió uno que era más o menos, era un genio, un figura. Y se ve que sí, que Rhaegar estaba, el supuesto padre de Jon, estaba muy obsesionado con las premoniciones y demás, y él suponía que su hijo iba a ser el que iba a acabar con, no sé si con los caminares blancos o, vamos, que había algo escrito, unas profecías y demás historias. Entonces no se sabe si, claro, si se llama el nombre este Jaehaerys o alguna cosa así, que luego lo cogiera el Ned y lo transformarán en Jon, porque obviamente si va el niño con el nombre, un nombre Targaryen, pues es que blanco y el botella, por mucho que Ned diga que su hijo es bastardo, si tiene un nombre Targaryen no vendría a cuento, ¿no? Entonces supone que Jon, que luego, y esto ya son teorías mías, que seguramente alguien lo habrá escrito por internet, pero bueno, yo dando la cabeza, cuando no sabes muy bien, tú te encuentras un cadáver, creo que esto lo comentamos alguna vez, tú te encuentras algún cadáver. Los americanos, bueno, aquí no sé cómo se llamará, pero si tú encuentras un cadáver y no tiene identificación, se llama John Doe. Entonces, teoría mía, ¿no? Como no sabe muy bien quién es John, pues no es un nombre original, no es un nombre verdadero. Yo estoy por la teoría de que tiene un nombre Targaryen. Y que John simplemente es un nombre que le puso para esconderlo de la cólera de Robb Baratheon. Pero vamos, estos son... Lo de... que me iba a salir, Robert le persigue por lo de la morba, eso te lo compro. Esto me lo tengo que pensar. ¿Tú no crees que tiene un nombre Targaryen? Yo estoy 100%. Ya te digo, bailará entre unos y otros, pero yo creo que tiene un nombre Targaryen. Pero vamos, tampoco me extrañaría, Tampoco me extrañaría, lo que lo tengo que meditar. A ver, todavía no estoy. Piénsalo como todavía si no te lo compro. Venga, va. Pues yo creo que sí, hay muchas teorías muy, muy locas, otras que no tanto, y luego ya veremos si se cumple o no. Pero yo lo he dicho antes, el tema este yo creo que sí que tiene nombre, y la próxima vez que se encuentren en Bran, que hay que recordar que está ya en el muro, está al lado del muro, o sea que sí. Tiene que, teóricamente tiene que pasar la frontera y volver otra vez al norte, dentro de poco, pues yo creo que en el primer momento en el que puedan hablar ya se lo comunicará, y yo creo que es cuando Jon ya, sabiendo su verdadero nombre, ya será totalmente consciente de quién es en realidad. Porque luego la imagen está muy chula, ¿no? Cuando Ned está mirando al niño, la cara, y luego como la cara del niño ese se transforma en la de Jon, ¿no? Que está justo en la reunión, en la que luego, que es lo que toca ahora, le coronan como rey en el norte. Que esto a mí y yo también ya pegamos salto de alegría en mi casa. Yo esto sí que no me lo esperaba yo, ¿eh? No sé si tú sí, pero vamos. Bueno, más o menos, porque ya comandaba un ejército. Lo que me parece más curioso de la situación esta... es lo que se avecina con Meñique y la que va a liar entre Sansa y Jon. Espero que no, pero me da que algo va a meter mano por ahí. Meñique es un metemierda de primera, pero de primera orden, ¿eh? Y hasta esta temporada muy, muy desperdiciado. Y la anterior yo diría que también. O sea que es en la siguiente donde ya va a sacar ahí el cuchillo para segar. Sí, porque ya cabecitas. A Sansa le ha dicho claramente lo que quiere hacer. Que él se ve en el trono de hierro... con Sansa a su lado, como reina, y que Jon es un bastardo. Bueno, Meñique, todo, con todo lo que sabe, si esto resulta que no va a ser un bastardo, que también es un Stark. Y no sabemos si sangre también azul, pero sí, que va a meterle mierda hasta cierto punto. Sobre todo la imagen está al final, cuando le están ahí con el quinto, no, rey en el norte, y bueno, proclamándole el rey en el norte, cuando el cruce de miraditas, ¿no? Que Sansa al principio está, le mira al hermano, sonriendo y demás, y cuando le mira a Meñique está como orgullosa. Es en plan de, ¿qué? Te he dicho que tu hermano te ha levantado el trono en el norte. Esto a mí me gustó mucho. Y aquí yo creo que es el momento importante también de Lyanna Mormont. Que es algo que Jon es incapaz de conseguir nada. O sea, se convirtió en Lord Comandante porque Sam quiso. Porque él no estaba por la labor, tal. Y aquí es rey en el norte porque Lyanna es la que... Bueno, primero que los deja a todos el resto de señores del norte, los deja al nivel de Betún. Tú les pasa la cartilla. Tú no viniste, tú tampoco. A ti te mató al padre. Ramsay Bolton lo cogió y lo despellejó y no te levantaste, no te uniste a los Stark, le pasa la cartilla y luego dice que sí, que ella solo sigue a que solo va a haber un rey en el norte y solo puede ser un Stark. Y ahí es cuando ya empieza. Ya te digo, yo me emocioné aquí un montón. Sí, no, no, el momento es bonito y recuerda lo que pasaba, creo que en la segunda temporada, cuando justo su hermano Rob también lo proclamaba en rey en el norte. Era un momento chulo. Pero lo que se avecina en esta séptima, ya será temporada, porque ahora estoy perdido, séptima, sí, séptima. Sí. Espero que no meta demasiada mano ahí en medio, meñique. Hombre, yo creo que tiene que mover las cartas rápido. Y así termina la sexta temporada, así a grandes rasgos, con... Sí, bueno... Con tres reyes. Esto lo pueden llamar la guerra de los tres reyes, ¿no? Volvemos, claro. Claro. No había caído. Bueno, de reyes casi reinas, ¿eh? Porque Sansa no lo han proclamado, si no sería la guerra de las tres reinas. La guerra de las tres reinas, sí, sí. No, y que nos hemos olvidado del gran momento de Arya. Hombre, claro, por supuesto, claro. Cuando aparece Arya por ahí disfrazada, que por cierto, que rápido se recupera y viaja... Y se carga a Flea. Lema, ahí... Lema, los tiempos, o sea, hay locomotoras, hay portales de viaje espacio-temporal, porque la velocidad a la que viajan, teniendo en cuenta lo grande que es Westeros, no tiene sentido eso. A ver, yo quiero entender que la trama de Arya, mientras la hieren, pasó hace mucho tiempo, hace meses, y aparece ahí 3 meses después. Uh-huh. Y se explica no exactamente como lo ponen en la serie, porque es que si no, no hay otra forma, yo entiendo que es eso. Sí, sí, no, porque simplemente no tienes que tener en mente los mapas, o sea, tú no puedes jugar de tonos con el mapa y decir, vale, tal, este personaje está aquí y se va para allá. Esto mínimo son 6 semanas, y en la serie te parece que han pasado días. O incluso sí, porque horas. Meñique, por poniente, está todo el día viajando, ¿eh? Meñique se mueve, lo he dicho, que tiene que tener ahí un tren, un chofer o algo que le lleve, porque no es normal la velocidad que va. Pero y como él bueno, todo. Bueno, pues el momento. Sí, no, y varios, por ejemplo, también. Cuando de repente aparece con los barcos y están ahí ya y dices, pero bueno, ¿tú qué has volado? ¿Qué te has cogido un dragón y cómo lo has hecho? A la velocidad del sonido va, sí. Entendemos eso también. Bueno, y el momento este de Arya, de que asesina a Frey, que por fin vemos lo que muchos estábamos esperando, esa Arya asesina, sí, que va a cargar con todo Dios. Bueno, yo, que sea asesina o no, no me da mucho la atención. A mí ya, que muera el hijo puta del Frey, qué gustazo. Sí. Madre mía, desde la boda, desde que me leí el libro, el tercer libro, Tormenta de Espadas y la boda roja, quiero ver a este desgraciado muerto. O sea, yo otra vez levantado pegando palmas. Y hay gente que le sufre por Arya, decir, fíjate cómo se lo carga y la mirada que tiene un poco, que como que también está entrando en el lado oscuro, Lema. Hay muchas. Si Arya entra en el lado oscuro, pero hace tiempo ya. Sí. A mí es lógico, ha sufrido un montón. Yo creo que de largo la Stark que más ha sufrido. La han dado por todos lados. Ha estado siempre dando vueltas sola. En un mundo en guerra, un mundo ya de por sí chungo y encima que está en guerra, pues ya ni te lo puedes imaginar. Y es normal que al final pues salga como... Demasiado bien ha salido toda la muchacha. Pero en serio, que es hasta cierto punto es lógico que se convierta en esta asesina. Porque es que lo único que ha visto es muerte. O sea, cuando estaba a punto de unirse con su madre y con su hermano, llega y en la muerte roja la madre la degollan y la tiran. Y al hermano cogen, matan a su lobo... Le arrancan la cabeza al lobo, le arrancan la cabeza al hermano, cogen el cuerpo del hermano y le enganchan la cabeza del lobo. Aquello, yo cuando vi eso me impresionó un montón en la serie. Me quedé ahí y decía, pum, y imagínate el personaje, ¿no? Ver ahí el cuerpo de su hermano con cabeza de lobo y cómo se estaba mofando y demás. Aquello fue... Yo creo que es el camino en el que esta temporada para Arya ha sido simplemente el... Bueno, simplemente, entre comillas, simplemente. Pero ha sido como darse cuenta de que ella no puede ser nadie, que ella es Arya Stark. Y que hay gente que le ha dado mucho por culo a su familia y que ahora tiene las herramientas para poder pasarle la cartilla a cada uno de los que han intentado joder a su familia, básicamente. Que entre algunos otros en la lista de Arya, que no lo hemos comentado por cierto, está Sandor Clegane, el perro, que esta temporada que ella cree que está muerto. Pero no, sí, está vivo y... Sí, comenta. No, digo, está vivo y además en la lista de Arya también están los de los soldados estos sin estandarte, no me sale el nombre, la hermandad sin estandarte. Sí, que llevan dando vuelta tiempo. Y que parece que se van a unir, o da la sensación, o que podrían llegar a unirse. Perro con los sin estandarte. No, yo creo que están unidos, claramente, sí. Sí, no, yo supongo que sí. Esta de estas vueltas que yo creo que es prescindible. O sea, la del Jon sí que era necesario, pero hasta este momento Juego de Tronos era irreversible. Tú estás muerto. Obviamente no estaba muerto, ¿no? Porque se quedó ahí moribundo. Pero vamos, se veía el tío que estaba más muerto que vivo. Pero es lo que comento, ¿no? A mí me gusta Juego de Tronos por la irreversibilidad, ¿no? Te mueres, te moriste. Y yo daba a este hombre por muerto y verlo vivo, que sí, que es un personaje interesante y tal, pero a mí me ha chirriado un poco. Pero vamos, que tampoco me... A mí tampoco me la vuelta en sí me da igual. A mí lo que me molestó quizá un poco es la de minutos que le dan al personaje, ¿vale? Que tenemos que entender un poco cómo vuelve, porque se vuelve bueno, entendemos más o menos. Sí, sí. Y que, bueno, la aparición y toda la historia está chula, ¿eh? O sea, a mí me gusta la trama que han presentado. Lo único que me parece un poco excesivamente larga, teniendo en cuenta la de peleas que hay por tener minutos en esta serie. Sí, sí, sí, sí. Habrá gente que ha dicho, joder, pues podría haber salido más otra zona. Pero sí, si vas a hacer una reentrada, dijésemos, a la serie, porque se supone que va a ser un personaje importante, porque se lo revive para matarlo en la temporada, al principio de la temporada que viene, me parece una tontería. O sea, que supongo que será un personaje a largo recorrido. Y lo he dicho, que tendrá su importancia. Pues eso, le tienes que dar tiempo. A mí me parece bien que, si ya lo tenían claro que iba a volver a aparecer, pues que lo presenten bien y no que sea ahí 10 minutos mal hecho y al final de la temporada, por ejemplo. A mí me pareció que está bien introducido. O sea, vamos, que tenían... Que es lo bueno que tiene a veces Juego de Tronos, ¿no? Que cuida bastante a casi todos los personajes. Aunque son muchísimos personajes, le suele dar cancha a muchos de ellos. Que eso es complicado. Sí. Oh, y la trama que presentan está bien. O sea, está chula. Y Sandor Clegane casi hasta cómico lo podemos ver. Sangrientamente cómico, podemos decir. Bueno, cómico en la línea del Juego de Tronos, que tampoco te puedes permitir mucha comedia. Y después ya solamente el tema de Sam, que ha recuperado una espada Valyria. ¿A quién se la da? No lo sabemos. Y sobre todo... Bueno, se la quita a su padre. ¿Qué va a pasar? Yo creo que se la quedará a él, Yo sería... Cuando llegue la gran guerra que tiene que llegar, yo mejor que se la dé a un guerrero de verdad, ¿no? No, que creo Sam, yo. Sam es el mata... el mata espectros le llamaban, o algo así le llamaban, no sé. No me acuerdo. O mata caminantes o algo. Sí, lo que no entiendo muy bien es si le van a dar largo recorrido a Sam o lo van a hacer desaparecer esta séptima temporada con el tema de que ha llegado ya a... No me acuerdo la zona esta, donde se va a hacer sabio, podemos decir. Ciudadela no, tiene otro nombre. Sí, es que no me acuerdo ahora cómo se llama. Antigua. Antigua, pues llega ahí, claro, si en la séptima temporada, aunque sean pocos minutos, tenemos que ver la evolución otra vez de Sam. A ver, se me hace un poco similar a lo de en Arya. En principio Sam está ahí básicamente para descubrir, entre todos los libros, porque bueno, termina su participación en la temporada enseñándonos la pedazo de biblioteca que tiene Antigua. Básicamente lo que tiene que descubrir es la manera de poder hacer que armar a los ejércitos de los vivos para luchar contra los otros. Me da a mí la sensación que tiene que ser el este. O sea, no esperes nada, ningún viaje espiritual y místico de Sam. Yo creo que básicamente ha llegado para eso. Porque... Sí, por eso. No sé si te has dado cuenta, pero vamos, el capítulo final ya es el inicio del final de Juego de Tronos. Es el inicio del fin. Sí, sí. Está todo ya dispuesto para terminar. Sí, sí, es que en esta temporada ya han hecho todo lo necesario para quitar todas las piezas que les sobran y colocar las piezas donde ellos quieren para ya mover el final que teóricamente, yo creo que no está oficialmente dicho, pero quedan dos temporadas. Sí, ha habido rumores, la séptima obviamente, Juego de Tronos no se va a cancelar, eso está claro, porque HBO lo está petando, es la serie que más le funciona, de largo, pero vamos, no hay color, y... Salieron los dos creadores de la serie, que básicamente además son los dos guionistas más importantes, diciendo que ellos tenían en mente entre 13 y 15 capítulos. Parece ser que va a ser 13, HBO es la que está presionando para que sean sobre los 15, 17, pero yo creo que 13 es el número ideal. Y serían, si no recuerdo mal, sobre unos 6-7 capítulos. La séptima temporada, he dicho 6-7, ¿no? Y la otra sería unos 5-6 capítulos. O sea, temporadas más cortas en las dos que sí, quedan. Sí, sí, sí, van a ser más cortas ya, segurísimo. Segurísimo, segurísimo. ¿Pero lo han hecho oficial ya? Lo han dejado caer, pero está claro que 20 capítulos no le quedan a Juego de Tronos. Eso es así de claro. O sea, ya pueden ser dos temporadas de 9 como máximo. Pero vamos, que van a ser de menos, de 10, seguro, segurísimo, vamos. Pues el ritmo va a ser acelerado, ¿eh? Porque tienen que primero arreglar Poniente para después llegar a la supuesta batalla final, o eso es lo que yo tengo en mi mente que va a suceder. Sí, sí. A ver, si quieres podemos hacer las predicciones de lo que esperamos ya de la séptima temporada, pero básicamente va a haber primero un choque entre Daenerys y luego la unión que ha conseguido con Dorne y con los Tyrell en contra de ella. Luego está Jon en el norte, o sea, el rey en el norte. Yo creo que también está un poco la trama de Meñique. Pero vamos, el norte está más para... Además, no lo hemos comentado, pero el invierno ya ha llegado. Winter is coming, no, winter is here. y ellos ya están preparándose para el invierno y para luchar contra los caminantes blancos, que ahora se supone que se están acercando al muro, que no se les ha visto al final de la temporada. Creo que el último momento fue con Bran, cuando se les vio. Pero que se supone que los caminantes tienen que encontrar la manera y el método de echar el muro abajo. Porque dicen que el muro, aparte de ser hielo, también tiene de estos mágicos. Que es lo que el poder mágico. Poder mágico, que es lo que le mantiene en pie y hace que los caminantes blancos no puedan pasar al norte, en este caso. Bueno, en este caso, que en este momento el norte ir al sur. O sea, que en principio tienen que destruirlo. O sea, que va a haber algo de ese tipo. O sea, mínimo van a quedar dos batallas. Yo supongo que la séptima temporada se centrará más en lo que pasa en el... que dejar lo que tú decías, dejar claro lo que pasa con Westeros. Y ya la siguiente temporada, la última, ya el petardazo final y la lucha contra de los vivos contra los muertos. Esto es lo que yo creo. Vaya, luego lo que venga a ser ya se verá. Yo es lo que tengo en mi cabeza, la verdad, de hace tiempo ya. O sea, primero arreglamos el follón que nos han montado aquí y después ya en la gran guerra esta final. Claro, que pinta, ¿quién matará a Cersei? Sí, ¿perdón? ¿Quién dices tú que matará a Cersei? ¿Quién matará a Cersei? Bueno, teóricamente, cuando le pronosticaron cuando era pequeña, bueno, le leyeron las manos o lo que sea, ella le dijo una bruja o algo así, un personaje místico, le dijo que ella enterraría a sus hijos, bueno, sobreviviría a sus hijos y que le mataría un hermano. Pero el hermano decía o tendría una traición o algo así. Una traición, pero ella, en inglés, creo que le decían no sé qué de sibling, se ha leído por ahí. Sibling, quiero, si no estoy traducido mal, es hermano. ¿Hermano quién? Es que claro, se supone que puede ser o Jaime, que ya se comenta que claro, por las imágenes finales cómo le mira. Sí. Cuando la ve en el trono, como diciendo, tú no eres mi hermano, tú no eres la mujer de la que estoy enamorado, eres una cosa rara. No sabes si puede ser Jaime o puede ser Tyrion o el hermano de alguien. Es que, claro, no. Es que cualquiera de los personajes que pueda matar a Cersei, si es que al final mata, esto estamos suponiendo, tiene su momento jugoso, si es Jaime, si es Tyrion, si es Arya, imagínate, por decirte algo. Claro. Pero todos los que el que lo haga. A lo mejor al final serán todos ahí con una espada. Venga, como los niños de... Como los, sí, los pitufos estos, los niños, sí. Pero tiene su jugo ahí, ¿eh? Sí, yo... Sea quien sea. La verdad es que estoy muy, muy, muy, muy motivado. O sea, esta sexta temporada, el tema de que no estuvieran los libros me ha motivado un montón. He disfrutado la serie como nunca lo he disfrutado antes. Supongo que es como lo disfrutaba la gente que no veía la serie. O sea, la gente que no leía los libros, perdón. Y tengo unas ganas tremendas de ver esta séptima temporada y esperar hasta abril ahora mismo... Que no está confirmado, pero bueno, Juego de Tronos se estrena finales de marzo, abril. Y teniendo en cuenta que son temporadas más cortas, yo creo que sería directamente hasta abril de abril y terminará sobre mayo, junio. Y, puede ser. Y yo tengo unas ganas tremendas, tremendas de ver lo que pasa. Y supongo que tú igual, Lema. Sí, no, y aparte yo creo que esta temporada han hecho bien, que para mí es... La considero una temporada de entrepaso para ya los guionistas hacer el final que quieren hacer más o menos con las indicaciones de Martin y de sacarse un poco el lastre que podíamos llegar a arrastrar de los libros, de tramas de libros que estábamos un poco aburridos, que no entendíamos, que estaban haciendo... R.R. Martin estaba... J.J. Martin. R.R. Estaba haciendo... No, R.R. Joder, cómo estoy. R.R. Martin estaba haciendo una bola enorme en los últimos libros, pero que ni él mismo sabe cómo solucionarlo. Y ya en la serie, con esta temporada, yo creo que todos esos problemas se los han sacado un poco de encima y ya directamente van a lo que quieren. A lo que queremos, perdón. Arreglar Poniente y después a por los... A los blanquitos. Es una temporada que tú dices, ¿no? De adelgazar las tramas, ¿no? De que hay tramas que llevan abiertas mucho tiempo, cerrarlas, quedarse con lo principal, quedarse con lo importante y ya ir a un final, ir a un final y terminar Juego de Tronos por todo lo alto y no ir haciendo temporadas y que la audiencia vaya bajando o que las expectativas de los fans también decir, joder, se está alargando demasiado esto. De cerrarlo por todo lo alto, es así. Y vamos, si fueran 6 temporadas en vez de 7, mejor. O sea, una temporada de 14 capítulos, mejor que 2 de 7. Pero bueno, lo dicho, es lo que han tomado. Obviamente HBO es lo más potente. Bueno, es que yo creo que es la serie ahora mismo del momento. De cualquier cadena, cualquier canal, a nivel mundial, lo más importante a nivel de fenómeno seriéfilo es Juego de Tronos. O mismo la sensación sí. que me da. Y obviamente sí, es que quiere alargar el chicle lo máximo posible, pues sobre todo porque a HBO le faltan series así importantes, que hay algunas ahí interesantes, pero no hay nada comparable a Juego de Tronos. Y obviamente ellos quieren rentabilizarlo y lo dividirán en 2. O sea, es totalmente lícito y aquí estaremos nosotros para verlo. Te interrumpió, Lema. No iba a decir que llevamos, sobre todo estos últimos años, que son los años dorados de las series, en que tuvimos unos años que la serie era... Perdidos los, después la serie durante un periodo de tiempo más corto quizá fue Breaking Bad porque le costó más que el gran público llegase a ella y ahora el gran momento lo lleva a Juego de Tronos. Siempre hay como una serie que destaca por encima del resto y que estamos todos deseosos de ver lo que pase, es un gran fenómeno mundial y en este momento es el momento de Juego de Tronos, después ya veremos qué viene. Pero ves, ahí tienes lo que tú has dicho, Lost y Breaking Bad, tienes dos maneras de cerrar una serie. Breaking Bad es cerrarlo por todo lo alto, o sea, 5 temporadas, y además las dos últimas como va a ser Juego de Tronos cortitas, o hacerlo como Lost, que es alargar, y cuando ya las audiencias van cayendo, decir, pues ahora es el momento de acabar con la serie. No te creas, Perdidos no llegó a ese pero extremo. Yo, o sea, ya pero cuando... yo creo que la gente sí que está un poco desanimada, ya no era el Perdidos de la segunda, la tercera, la cuarta temporada. No, o sea, yo creo que con Perdidos, soy gran fan de Perdidos, como podéis comprobar. En la segunda temporada fue quizá la peor y el peor ritmo llevó. Después la tercera fue muy interesante y a partir de la cuarta, si te fijas, ya tenían bastante claro lo que iba a durar y sobre todo empezaron a hacer las temporadas muchísimo más cortas para comprimir las historias e ir directamente al grano de lo que querían explicar. Otra cosa ya es el final, que se les fuese la olla, gustase o no. Pero no llegó al nivel, por ejemplo, por decirte, de una serie que también me gusta, como puede ser Dexter. Sí. Dexter para mí sí que alargaron el chicle eso, muchísimo. También Dexter sí que terminó muy muy mal y los fans de la serie reniegan de la última temporada una barbaridad. Si a Dexter le quitas las dos últimas temporadas, yo creo que te queda una serie redonda. Ahí totalmente te lo compro. Pero bueno, así van las cosas. Lo que está claro es que Juego de Tronos va a ser más de estilo Breaking Bad, de terminar por todo alto, que de Dexter. Y eso es bastante agradable. Y antes de terminar, deciros que claro, además con la séptima temporada va a haber, sobre todo si la veis de manera, dijésemos, legal, va a haber un cambio importante, es que HBO España llega, obviamente HBO España llega a España, empezará a emitir a finales de año, obviamente cuando esté Juego de Tronos ya estará aquí, y entonces había el dilema de, ¿Juego de Tronos se emitirá solo en Movistar Plus o también se emitirá, tendrá los derechos a HBO España? Pues al final va a ser un 50-50, por lo que he podido enterarme, va a estar... los capítulos se van a emitir al mismo tiempo en HBO España y en Movistar Plus. O sea que yo estoy contentísimo. Voy a poder ver por primera vez Juego de Tronos de manera legal por HBO España. O sea que, mira, putazo. Así que ya lo sabéis. Además, al día siguiente, hombre, con subtítulos, yo no sé, supongo que lo pondrán igual que lo están poniendo en Movistar. O sea, a mí me parece un puntazo. Sí, Movistar lo hace. Sí, es lo que te iba a decir. ¿Lo sacan al día siguiente con subtítulos ya? No, pregunto, es que no tengo ni idea, ¿eh? Creo que lo emiten en directo, o sea, tú te pones en Movistar a las 4 de la mañana y ya lo tienes ahí. O sea, se está emitiendo a tiempo real. ¿Te acuerdas como el final de Perdidos que se emitió? Pues lo mismo, sí. Pero con los subtítulos bien puestos. Fíjate cómo cambian las cosas. Qué bueno. Pues en principio debería de ser lo mismo en HBO España. Emitirlo a la misma hora en aquí, luego poderlo ver a la hora que tú quieras y no lo ves en directo, y en inglés con versión original, y se supone que una semana de retraso llegaría el capítulo en castellano, porque obviamente cuando nosotros estamos grabando esto, creo que el último capítulo de Juego de Tronos terminó la semana pasada y ayer, estamos esto en martes, pues el lunes es cuando emitieron el capítulo, o sea, cuando terminó la temporada de Juego de Tronos en castellano. Pues supongo que harán una cosa así parecida, irán con una semana de retraso. Tú lo, bueno, si lo puedes ver en versión original, pues sí, ya. Sí, sí, yo soy de los que no lo voy a ver en el día, pero ya te digo, me levantaré y no tendré que descargarme torre ni nada. Madre mía, qué gustazo. Pero bueno, para aquellos que lo sepáis, que HBO, esto teóricamente la información la ha dado Movistar, ¿eh? O sea que parece ser que va a ser interesante y que tiene cierta validez. O sea que, bueno, como Juego de Tronos, todas las series de HBO. Pero bueno, esto ya es irnos a otra cosa. Lema, vamos a terminar ya. No sé qué más podemos decir ya. Esto dice, vamos a hacerlo cortito, pues más de hora y media llevamos aquí dándole al palique. Sí, me acuerdo que cuando, antes de empezar a grabar, hemos dicho, va, media horita o así, hablamos, la madre. Nos hemos ido un poco. Bueno, pues nada, eso por encima, entre comillas, entenderlo un poco. Hemos comentado esta temporada que yo creo que en general nos ha gustado bastante. Richard, por lo visto, estaba. Yo no sé si el sofá sigue en pie o no, de los saltos que pegaba. Sí, los vecinos no están tan contentos conmigo ya. Eso es otro, por seguro. Ya lo ves. Te vas a tener que ir a unos bajos a vivir. Y nada, nos ha gustado bastante la temporada. Richard, yo creo que lo ha entusiasmado y sobre todo estamos esperando, eso sí, la séptima que va a pasar, porque ahora ya se ha dado la señal de salida para el final de Juego de Tronos y esto ya no tiene fin. Las espadas en alto están, las espadas en alto. Pues nada, Lema, ya nos vamos a despedir, pero ten en cuenta que también terminamos temporada. Este es el MC Extra. Es un extra que hacemos al final de esta temporada. Volveremos, pues, Lema, no sé cuándo volveremos. En algún momento ya lo haremos. En algún momento. Como siempre, estamos haciendo cositas. Quizás salga algo para verano. No voy a comentar nada ni voy a asegurarlo porque luego pasa que lo que pasa, estamos gafados. Pero vamos. Nos conocemos. Que para finales de agosto tiene que salir algo que yo creo que gustará, sí o sí. Pues ya, por cabezonería aquí de un servidor. Y estamos con otras cositas interesantes. Es que el lema, no vamos a decir nada. Pero vamos, que estamos ahí dándole vueltas. Una temporada que, como podéis ver, ha sido un poco más. Hemos grabado menos, pero bueno, es lo que nos ha tocado hacer. Pero con las mismas ganas de la primera vez. Como siempre, muy contentos de que nos estéis escuchando desde y siempre los comentarios. Cuando no grabamos podcast en unas cuantas semanas, la gente ahí, oye, no sé qué, pues mira, habéis vuelto, no sé qué, pues eso nos da mucho, mucho ánimo a continuar. También muy contentos con el número de descargas y la recepción que ha tenido como enfocamos ahora el E3, con comentando las conferencias después, sin emitir y tal. Y supongo que lo haremos así el próximo 3, os lo he dicho, muy contentos. Y no sé si tienes algo más que decir así, lema de valoración general de la temporada. No, lo que comentabas tú un poco, la verdad, una temporada un poco extraña, porque cuesta un poquito a veces reunirnos, por motivos personales de todos juntos. Y nada, sobre todo que valoramos mucho que nos estéis escuchando, los comentarios y tal, pues siempre nos sentimos un poquito más arropados, que nos gusta. Necesitamos cariño y amor. Uy, lema, qué miedo me da cuando te pones cariñoso. Pues nada, lo dicho, nos veremos a finales de agosto, quién sabe si antes, pero bueno, lo dicho, hasta en agosto segurísimo que estamos por aquí. Que paséis un feliz verano y nos vemos ya con la vuelta al cole. Hasta la vista. A disfrutar.